Días antes de que se conocieran los videos de Alberto y las fotos de Fabiola, habían salido a la luz las primeras encuestas, siempre dudosas, siempre relativas, pero con una tendencia a una fuerte caída en la imagen del gobierno, por primera vez. Las encuestas actuales marcan un freno en esa caída de Milei. En medio del escándalo se conoció que 1 millón de niños se va a dormir sin comer y que el consumo de lácteos está en su mínimo histórico. El viernes se supo que julio fue peor que junio, es decir, que la economía sigue cayendo, que el consumo sigue cayendo. Según la consultora Sentia, 16% menos que el año pasado en cadenas de supermercados. Y según datos de CAME, cayó la venta de alimentos, de comida, un 21%. Estamos en una depresión económica. Se trata de una depresión económica inducida, de una pobreza inducida y fundamentalmente de un hambre de los niños inducido, porque el gobierno, además de duplicar la indigencia, frenó la entrega de alimentos. A la vez, el gobierno bajó el beneficio de la tarjeta alimentar un 20% en términos reales. La actividad presupuestaria de comedores comunitarios y merenderos cayó en un 82% en términos reales. Repito, la plata que pone el gobierno para comedores comunitarios y merenderos cayó un 82% en términos reales. La caída de las transferencias del gobierno a comedores escolares fue del 43%. El Plan Nacional de Primera Infancia registró una caída del 77%. El Plan Nacional de Protección Social fue recortado en un 92%. Es un hambre inducido, es una depresión inducida. El sufrimiento actual es fundamentalmente de responsabilidad de Milei, pero el enojo de la población fue redireccionado hacia el peronismo. En una sociedad en que prima el odio al otro y no el amor al otro, es decir, en la que se vota con bronca por el otro y no por afecto por el elegido, encauzar la ira es fundamental. Por eso la conducta de Alberto, la ayuda de Ercolini, la vergonzosa actuación de los principales medios y las redes del gobierno tienen un efecto que por default es positivo para Milei. A los operadores mediáticos de Milei les parece más escandalosa la repetida visita de mujeres a un presidente que la repetida visita de jueces a otro presidente. Milei no es un observador imparcial. Desde sus redes destila odio contra sus adversarios y tiene miles de cuentas pagas con plata de los argentinos para replicar ese odio. Sus insultos y sus noticias falsas son seguidas y aplaudidas por muchos en vivo. Y en directo también, en vivo y en directo también, por la élite económica. Pero Milei es Milei. A la pelea de su vicepresidenta ahora se suma una pelea entre sus dos número dos, digamos, entre Karina y Santiago Caputo. La caída del precio de la soja lo aleja de los dólares del campo y el FMI le pide devaluar para darle plata. Su plan, que ya era inconsistente antes de este derrape, es una bomba de tiempo. Aún los economistas con una forma de pensar más cercana a la de Milei dicen que es inconsistente y que mucho no va a durar. Es cierto que a los desencantados de Milei se suman los desencantados del peronismo, pero en 2025 se plebiscita al gobierno de Milei, no al peronismo. El peronismo fue Perón y fue Néstor y fue Cristina, pero también fue López Rega y fue Menem, y fue el Dualde de Costec y Santillán, y fue los Bolses de López, y ahí está el peronismo. Pero ojo, no volvió López Rega, no volvió Menem, no volvió Dualde, tuvo que renovarse cada vez para volver. Esa es la verdadera discusión, la renovación del peronismo. Milei es muy, muy, muy factible que pierda. Él no es el problema del futuro, él es un problema hoy. El futuro depende fundamentalmente de lo que haga el campo popular y esa moneda aún está en el aire. Leonardo Airaldi y Cookie La Calle, la voz de la Ruta 40, se complacen en presentar Dos que van, la nueva forja Ebuyen, programa informativo político de actualidad. Por el sur argentino, de seguro les sobra razón para ser más de dos cuando hay tanto camino. Pero es tarde, la gente no está y son dos nada más. Los únicos que van, ebullen, los únicos que van, ebullen, los únicos que van, ebullen, los únicos que van, ebullen, los únicos que van, ebullen, los únicos que van. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque después... Retornando nuevamente, querido. Otro programa más, Cookie. ¿Y el número? 17. La desgracia. La desgracia que estamos al aire. No, sí, la desgracia que vamos a hacer hoy, ¿no? ¡Upa! Va a serme de un peso y saben de sobra que soy duro. Hoy tenemos que reconocer que hay un programa oscuro. Sí, vos decís, sí. Che, siempre lo mismo nosotros. El programa oscuro, che. Pero tenemos que dar buenas noticias. Bueno, es que es difícil. Bueno, la buena noticia es que estamos saliendo al aire. Exacto. Que todavía cantamos. Que todavía podemos levantar la voz. Bueno, y aprovechamos a darle un saludo a nuestra audiencia que nos sigue. A la gente de Lago Puelo, a la gente de Puyén, a la gente de Radatil y los de Comodoro que nos están escuchando. A nuestros seguidores, nuestros fans. A toda la comarca en su conjunto, ¿no? Y a los que no nos quieren y nos escuchan también, igual. También, también. Esos que nos quieren callar. Esos que nos quieren callar. Esos que están muy enojados con nosotros. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Nosotros bueno, somos como este bueno, tema. Pero tienen dos trabajos. Enojarse y desenojarse. Ya desmerecida y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje... Hoy vamos a hablar de los que hacen promesas y no cumplen. Esos que deberían defendernos y no nos defienden, los que deberían cuidarnos y no nos cuidan, y sobre todo los que deberían impartir justicia y miran para otro lado. Pagado derecho, porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso. Que por eso queremos dedicarle este programa a todos los que buscan justicia y no la encuentran. Al pobre peón que echa los bofes hinchando. A los que tienen sed de verdad y siguen sedientos. Porque entre los ceibos estorba un quebracho. Porque a los que sueñan con una patria mejor y viven en una pesadilla de alambre de púa. Envidia de ver mi oreja. Y a mí que me importa, soy chucaro y libre. En los que no rezan toda esta noche para una patria grande y el santo poca veces lo escucha. Y voy por los rumbos clareados de mi antojo y a nadie preciso. Sobre todo le dedicamos este programa a nuestros queridos oyentes. Se me va a Bueno, dejemos el pavada, vamos a laburar. Che, nos pegó mal el mate. No. Che, Cookie, pero vos crees que hay mucha gente que quiere una patria? ¿O que sabe lo que significa tener una patria? No sé, que es una buena pregunta. La verdad que yo no sé si puedo responder. Estoy en condiciones de responderla porque uno por sentimiento criollo dice que sí y ya claro. Quiere sacar el facón de exacto, la sí. Pero sí, la claro. Realidad te dice que no sé, loco. Yo sé que más allá de la gente que se quiere ir por sí. Buscar otros horizontes, y yo tampoco por eso me voy a enojar o decía, no se quedan acá. Deberíamos pensar por qué se quieren ir, ¿no? Y por otro lado, el que se queda, ¿por qué se queda y no hace nada? También está esa gente, sí. Y yo creo que en el fondo deberíamos replantearnos muchas cosas. Desde chicos nos están mal criando, diría yo, ¿no? Yo la vez pasada, creo que lo conté una vez, estuve así en una escuela, pasé a hacer unas cosas, y escuchaba la canción de La Salida. Ah. Y no tenía nada que ver con, no sé, yo digo, ahí me sentí muy viejo, ¿no? No sé, le cantaban a un guanaco, le cantaban a un cerro. Ah, ¿sí? Y ah, yo bueno. Me acuerdo que yo, será que fui formado por la vieja escuela nacional, los viejos maestros, Debes saber, ¿no? Cantábamos a Aurora, a la Marcha San Lorenzo, a la Marcha de la Malvina. Sabíamos, por lo menos el folclore básico lo conocíamos, pero no había acto que no se izara la bandera y que no se le cantara canciones patrias. Y ahora veo que cantan canciones que... No sé, no digo que son malas. No, seguro, pero creo, son otros tiempos, sin duda alguna. Claro, pero yo creo que en un proceso cuando uno es niño, lo primero que tiene que marcársele a un niño es su argentinidad, digamos. Su Exacto. patriotismo, su amor a la tierra, su defensa de sus valores. No estoy hablando con los valores de los uniformes, ni de los milicos, ni de los desfiles, no, con los valores de que esto es suyo y lo tiene que defender. Y lo hace a través, lo tiene que hacer a través de una memoria, ¿no? De una memoria que se hace cantando, que se hace a través de los actos. Yo no veo mucha práctica. No, seguro. Mirá, yo también, haciendo un poco de memoria en mis años de estudio, tanto en la primaria, lo cual no lo hice en escuela del Estado, solamente primero y segundo grado, después me pusieron en una escuela privada, pero... yo me acuerdo esos años que te tocaba una fiesta patria, sea lunes, martes, miércoles, jueves o sábado, domingo, se hacía ese día y ese día se conmemoraba, ese día se tomaba lista. Se hablaba del tema. Los maestros no estaban ansiosos por tomarse un fin de semana largo y hacerlo, no, vamos a hacerlo el viernes, pese a que el domingo quizás ese era el día patrio. Y se iba el domingo, se tomaba asistencia, aquel que no iba, ¡tac!, te caía una falta. La doble falta. Sí, y cuando había desfile se tenía que desfilar. La verdad es que todo eso se perdió, todo con, me parece, con esa, por lo menos a mi modo de ver, esto de decir, pero la pedagogía, viste que se escudan atrás de la pedagogía y en realidad se perdieron los valores. Con ese afán de tomarse más día y todo eso, se ha perdido absolutamente todo eso. Más allá de que, por ejemplo, en los últimos años, viste que antes, por ejemplo, cuando vos estudiabas en la secundaria, se estudiaba historia, historia antigua, historia moderna, y se estudiaba todo un año historia argentina. Yo me acuerdo que en tercer año se estudiaba historia argentina. Ahora ya no existe más eso. Por eso que la nueva generación no sabe ni quién fue San Martín, ni quién fue Belgrano. Por ahí se acuerdan. Por ejemplo, y hay diputados que no saben quién fue Astiz. Claro, viste que se hacen... Viste, bueno, mejor ni hablar. Como dice la canción, mejor no hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, en nuestro pueblo, no hay... No sé si te diste cuenta que no hay una plaza, no hay nada que recuerde o conmemore más allá de los caídos de Malvinas, no hay nada que diga, bueno, esta es el monumento a Belgrano, a San Martín, a Güemes. No, tienes razón, no hay ningún monumento a San Martín acá. Está muy lindo esto de las plantitas, de los pajaritos, pero... Y de nuestros verdaderos próceres, de nuestro verdadero sentimiento de argentinidad, no lo tenemos. Por eso que tenemos las generaciones, me parece que tenemos. Eso me parece que tendría que ser revisto, que tendríamos que tener otro modo, otra visión hacia el futuro. Porque me parece que si se va perdiendo todo ese sentimiento, ¿qué es lo que va a quedar? Nada. No sé, que yo no me atrevería a entrar temas, por ejemplo, de pedagogía, etcétera, porque no... No es mi... No, yo tampoco lo conozco. Yo participé... Hablo por lo que yo viví. Participé como vecino, como vecinalista y como joven, muy entusiasta en la década de 80, en el famoso Congreso Pedagógico. Ah. Para mí, al ser un re joven, 20 y pico de años, el poder encontrarme con un montón de gente de distintos pensamientos, de distintos lugares, de distintos estratos sociales... Un pueblo movilizado, la década del 80, 83, 84, fue muy fuerte en la Argentina. Fue muy rico el aprender, ¿no? Y el encontrar estas discusiones, y encontrarme con gente con otras miradas. Y me pareció que el Congreso Pedagógico fue un gran acierto en nuestro país. Pero, ¿no sabes qué? Nunca salió del cajón. llegó y lo metieron en un cajón. Y listo, y se y lo único que se hicieron fueron las reformas gremiales, diríamos. Claro. Como para que el cuerpo docente organizado a través de su gremio no hinchara la bola, como quien dice. Claro, sí. Pero sí, la, sí, las reformas de profundidad o, no le digo reformar, cambiar, pero sí capaz ahondar y pensar una Argentina, una educación argentina a este siglo, no se cumplió. Lamentablemente no, no. Esos paradigmas no llegaron, no salieron del cajón, y hoy tenemos una imaginario social de instituciones que en el hecho no son. Y creo que hoy es uno de los temas que vamos a rondar como programa de radio. Vamos a intentar decir una verdad, porque nosotros no decimos verdad, sino hacemos preguntas, ¿no? Exacto. Y nos queda esta gran interrogante, ¿no? Tendrá queda que ver incógnita. Claro, tendrá que ver este proceso de educación, sí, desde el inicio, que se vino deteriorando del 80 en adelante, que hoy las organizaciones que deberían cumplir determinadas funciones, llámese justicia, llámese Cámara de Diputados, llámese Presidencia de la Nación, llámese Policía, llámese Servicio Social o Protección de la Víctima, ¿cumplen las funciones realmente en las cuales nuestro imaginario social es? ¿O realmente son puertas para negocios y acomodos y para hacer como que lo que realmente no se hace, ¿no? Sí, sí. Y me parece que, bueno, estaría bueno que podamos llegar al fin del meollo de estas cosas, viendo realidades, ¿no? Comparando seguro, realidades, seguro, no navegando en una fantasía, cosas concretas. Fulano de tal le pasó tal situación, claro, y cómo el Estado la resuelve, o cómo no. Exacto. O qué es lo que podía hacer y sí, cuál sería los mecanismos para poder recuperar la senda. Digamos, retomar la senda sería. Sí. O ahondar la senda. Exacto. No lo sabemos. Sí. Capaz que el problema no hay que cambiarlo, sino mejorarlo. Capaz que ni siquiera ni cambiarlo ni mejorarlo, sino hay que pensar totalmente algo distinto. No, realmente yo no lo sé, pero sí vamos a tener que tratar de verlo. Y vamos a meter en un tema que yo nunca me quiero meter. Ah, ¿cuál, che? Con la justicia. Oh, bueno, la justicia. Bueno, mira, con respecto a la justicia, yo tuve que hacer mi secundario. A mí me gustaba la plata, ¿viste? De chiquito. ¿La me guita? Me gustaba la guita. Ah, yo pensé que la plata. Así que empecé a trabajar. La ciudad de la plata. No. Empecé a trabajar a los 14 años. ¿Usted estaba en la plata y se puso a laburar? Sí. Agarró por otro camino, querido. No, ¿por qué? Yo no, en realidad yo no quería terminar de estudiar. Entonces, mi viejo me dice, ¿qué vas a hacer? No, voy a trabajar. Bueno, tenía un paisano en una fábrica, que era dueño de esa fábrica. Empecé como aprendiz y este Tano me dice, me agarró a mí como aprendiz y me dice, bueno, está bien, pero ¿qué va a hacer usted? Y no, yo quiero aprender. Y me dice, ¿pero qué no va a estudiar? ¿Y cuándo voy a estudiar? Porque yo quiero trabajar. Dice, no, pero puede anotarse en el vespertino, hacer la secundaria de noche. Bueno, y me anoté. Perfecto. ¿Y sabes qué? Lo que a mí me llamaba la atención en esos años cerca del 80 más o menos, que mis profesores eran, la mayoría eran ingenieros. Salvo un profesor que me daba educación cívica, que era abogado. Eso sí hacía plata. Sí, no, pero ¿sabés que esos profesores no cobraban? Ah, mirá. La mayoría eran ad honorem. Bueno, ahora pasa lo mismo, la mayoría de los maestros no cobran. Claro, y si cobran, cobran poco. Dos mangos. Bueno, pero eran todos profesionales. Algunos me decían, sí, pero no había pedagogía. Pero ¿sabés el nivel que tenían para enseñar? Yo me acuerdo que ese profesor, el de educación cívica, que era abogado, te enseñaba hasta leyes laborales. Y estábamos en época del proceso militar. En esos años, el rector que había era un militar retirado. ¿Cabo Pérez? No, no sé si era coronel o algo así. Ese era su grado. Ya estaba retirado, pero seguía manteniendo su grado. Pero te enseñaban un montón de cosas que ahora, me parece, por lo menos por lo que yo veo, no se enseña. Y uno dice, bueno, pero era época militar. Sí. Pero yo siempre digo, no todos los militares fueron malos. tenemos uno con un gran general, ¿no es cierto? Y tenemos otro, y tenemos otras porquerías, viste, que lamentablemente... Yo no puedo dar más lista de grandes generales que de malos generales, ¿eh? Sí, sí, seguro. Empezando por Mosconi, empezando por San Martín, seguimos con el general Perón, y así hay un montón de Fontana. Bueno, y tenemos un abogado que lo hicieron militar, como Belgrano. Como Belgrano. ¿No es cierto? Pero yo creo que la enseñanza es el problema que tenemos hoy por hoy en el país. Me parece que la enseñanza es lo primero que falló. Por algo tenemos un mamarracho de presidente, porque algunos dicen, no, porque estaban cansados, que las generaciones, que la gente. Yo creo que la mayoría pasa por el intelecto que tenés y la preparación que tenés como persona o como ciudadano. Y ahí me parece que está todo el meollo de la cuestión, está ahí. Si a vos te enseñan a pensar, como me decían a mí, primero tenés que pensar para resolver algún problema. Siempre era pensar. Yo tenía profesores que decían, primero se piensa técnicamente y después se piensa en la belleza, en que quede bonito, pero técnicamente tenía que quedar bien. Y esa, industrial. Ese colegio industrial, correcto. Por supuesto. Y bueno, en la base de eso me parece que es lo que te da la base para la vida. Pero más allá de eso, me parece a mí que la parte de la sociedad, lo que se ha perdido es ese sentimiento de patria. Ahí vamos. Vos fíjate que tenemos a los hermanos chilenos, que algunos no nos dicen que son hermanos, pero viste que somos medio hermanos. Vos el chileno, lo primero que tenés que, o se nota cuando se habla con ellos, es ese sentimiento patriótico que tienen ellos. Ellos por Chile era todo. Y vos fíjate que hasta sus políticas, sus gobiernos, son más nacionalistas y más pensantes en su sociedad, en su país, que los nuestros. Los nuestros son vendepatria. Vos fíjate que ellos resolvieron ahora, con el tema de la minería, quedarse con el 50%. El 50% dijeron, esto es del Estado. El otro 50% va a ser privado. Y ya se venció. Bueno, volvieron a firmar un convenio, tac, tac, tac. Firmaron con esa empresa. Creo que algunas son canadienses y eso, para la extracción del cobre, pero mantiene ese poder. No como estos que están ahora en el gobierno, que son entreguistas. De nacionalista, nada. Y de patriotas, menos. Sí, yo creo que, bueno, sí, es muy general, pero bueno, puede ser. No podemos compararnos con Chile porque tenemos estructuras políticas diferentes. Ellos son un gobierno... realmente unitario. Nosotros somos federales, pero somos unitarios. Pero ellos han asumido. Seguro. Y... ¿Cuántas batallas han perdido los unitarios? Yo creo que en realidad esta entrega de la patria nos lleva al modelo chileno. Yo no creo que el modelo chileno. O sea, sí, son muy patriotas del discurso por afuera. Ahora ellos no fabrican ni el broche para colgar la ropa. Y porque nunca pensaron en la industria nacional. Porque justamente de esto estábamos hablando. Exacto. ¿Cuál es el concepto de nación que tenemos nosotros? ¿Nacionalismo que desfilarle un tanque? ¿Nacionalismo es agarrar el 20 de junio, tomar una Juana Vino y gritar viva la patria y empezar los tiros? No, nacionalismo justamente es tener una patria que sea autosustentable, que por lo menos uno produzca lo que consume, que uno esté orgulloso de que lo que está fabricando, construyendo, deseando, está hecho por sus propias manos y la mano de su gente. Claro, y que tenga ese sello, industria argentina. Claro, que sea competitivo a nivel mundial. O sea, Latinoamérica, Argentina es un país muy especial, muy especial. Por eso es medio difícil comparar con otros países, ni siquiera con Brasil. No, ni siquiera con Brasil. Que territorialmente es inmenso y todo lo que usted quiera, pero no somos iguales. Brasil, como muchos países de Latinoamérica, tienen dos clases, lo que tienen y lo que no tienen. Y nosotros hemos desarrollado una clase media real, concreta, que gracias a la educación. Yo, mientras vos me decías eso, también pensaba esto. ¿Será pedagogía? ¿Será qué sé yo? Yo digo, en principio, tiene que haber alguien que quiera aprender y tiene que haber alguien que sepa enseñar. Sí. O sea, como decía usted, el tipo que venía a ser un ingeniero, el chabón, no era pedagogo, cursó magisterio, pero a mí me enseñaba a manejar una sierra como tiene que ser. ¿Por qué? Porque tiene trabajo de taller, porque tiene experiencia. O sea, ¿qué te transmitía el oficio del hacer? Exacto, sí, y sí. Y eso sí. Es lo que a vos te daba el entusiasmo de poder realizar. No había biribiri en esto. No. Y había justamente satisfacción, una ambición, como mismo dijiste. Yo quería plata, entonces el tipo me decía, es un banquito, y yo sabía que ese banquito eran 30 lucas, ponele, ¿viste? Sí. Y era por lo menos un fin de semana. Haciendo banquito, me la puedo rebuscar. Eso se perdió. Sí. Por eso digo, para mí, yo no estoy seguro en qué momento nosotros perdimos el rumbo, pero lo que no veo es entusiasmo. O puede ser también que el mundo ha dado un salto tecnológico tan grande que nosotros no estamos entusiasmados porque no nos están ofreciendo el acceso a esa tecnología. Pero hay algo en el medio, que yo creo fue en la década de los 90, creo. Sí, fue en el 90. Cuando se perdió el oficio, exacto. Cuando fue más fácil el subsidio que el generar laburo, que arrancó con un montón de... Yo no digo que no, uno no tiene que dar asistencia social. Creo que sí tiene asistencia social. Sí creo en la justicia social. Pero tiene que ser progresiva. O sea, vos se te quemó el rancho y no tenés dónde estar, bueno, vamos a tener un lugar, una pieza donde estar, una fresada, un plato de comida, pero mañana empecemos a arreglar el rancho. Exacto. Tuyo. Sí, sí, sí. ¿Viste? Y vos sos el artífice de tu destino, no yo. Yo puedo dar las condiciones para que vos te pares y marches, pero yo no puedo llevándote de la manito. Y yo creo que en la década de las 90, lamentablemente, el que hoy es un prócer para el señor presidente, y yo creo que fue... alguien muy... Hoy sí, el coloso. Claro. El patilludo ya. Se la mandó. Sí. ¿Viste? Se la mandó. Sí, sí. Porque alguna gente pudo hacer negocio, pudo sobrevivir a esta propuesta que él hizo, que fue nada más ni nada menos que ponerse al ritmo de tomar una posición en un lugar que es este capitalista y ponernos en el medio de esa vorágine en el cual no era la que nosotros queríamos desarrollar como proyecto de vida. No, para nada. Para nada. Pero bueno, lamentablemente nosotros estamos hoy en eso y nuestras instituciones me parece que están bastante, bastante... colapsadas, digamos. Sí, golpeadas. Sí. Sí, corrompidas, sí. ¿Viste? Sí. Acá el sentido del poder es muy fuerte. No hay equidad, no hay humildad, no hay responsabilidad. Como diría un amigo, acá mienten todo. Claro, lo que pasa es que se ha perdido el sentimiento de humanización en las personas. Muchos dirigentes nuestros, en especial muchos que ya entran en unos cuantos añitos, como que han perdido ese sentimiento de humanización. Ninguno piensa en el otro, todos piensan en el mismo, en su propio ombligo, es lo único que miran. No sabes que yo te voy a comentar algo. Sí. Hace poquito en la Cámara de Senadores se dieron una serie de seminarios hablando sobre el tráfico de menores, ¿no? Sí, que es el tema de hoy por hoy. Sí, de pedofilia, tráfico de niños. Caso de Loan y todo. De Loan y sí. Bueno, y otros más que surgen, sí, de Loan. Sí, día a día. El Loan es de por qué, porque ha quedado en el centro del ojo de la tormenta de los grupos homogéneos y porque tiene, digamos, porque tiene cartel. Pero del caso de Loan hay en todos los pueblos y en todo el interior del país. Todos los meses parece que hay diferentes casos así. Bueno, en varios lugares del país. En la Cámara de Senadores se estaba dando este seminario. Termina de hablar uno de los expositores y apenas que termina de hablar, una persona del público. Sí. O sea, no estaba, en ningún momento fue planificado. Esto fue. No, pide la palabra. Pide la palabra. Le dan el micrófono, porque realmente en estas charlas tratan de siempre, uno tiene una duda o acercar una idea más para enriquecer el debate. Y el asunto que este hombre se presenta como Roberto Mazzoni y cuenta esto. Te invito a que lo escuchemos y después charlamos un poco más. Lo que es la política pública. Ahora, la política pública no lo puede marcar las leyes de mercado, porque justamente el mercado, la desaparición de niños, forma parte de los grandes negocios internacionales junto con las armas y junto con las drogas. Entonces, un Estado presente es un Estado que garantice y que identifique este tipo de cuestiones para intentar de resolverlas. Y se resuelve acompañando los procesos y los programas específicos, como acompañando cada uno de los organismos no gubernamentales, redes que sirven justamente para intentar no solamente de llegar a encontrar a estas personas, sino de identificar, de hacer campañas y de llevar adelante este tipo de acciones. Gracias, Viviana, por la invitación. Gracias a ustedes. Creo que el esfuerzo que ella muestra con estas copias y con el pulmón que le dedica a este tipo de actividades es un claro ejemplo de que por dónde tenemos que ir. Muchas gracias. Ahí escuchamos la exposición que se daba en un panel en el Senado de la Nación hablando sobre trata y tráfico infantil, redes pedofílicas. Y en ese momento aparece un muchacho, Roberto Mazzoni, entre el público, que pide la palabra y realmente dice esta, que es una denuncia, y realmente nos deja atónito a todo el mundo. Vamos a escucharlo. Yo soy víctima de una red de trata, lo tengo denunciado. La causa es 1052/2022, está en el juzgado el doctor Ariel Hijo, el fiscal es Ramiro González. Después de un infierno que viví, he tomado la decisión de denunciar, con lo que eso me costó emocionalmente, con lo que cuesta tomar esa decisión, a lo que para mí es la red de trata más grande de la República Argentina. Los imputados son Alejandro Ruedmers, el dueño del laboratorio Ruedmers, el señor Matías Barreiro, directivo del Club River Plate, dueño del sanatorio Colegiales, y después hay un montón de gente más que está demostrado. Acá no hay que ir a ninguna hipótesis. Acá yo tengo demostrado cómo captan a los abonados de Rodman Sergei, cómo captan, qué preferencias tienen, blanquitos, chiquitos y lampiños, cómo pagan comisiones para las presentaciones de menores de edad, otras para mayores de edad. Lo mismo este chico Matías Barreiro. Pero después de 2 años y pico, me encuentro con que el doctor Lijo hasta ahora a mí como Dropi solo me humilló, me trató mal y me hizo pasar los peores momentos del mismo infierno que yo venía a denunciar. A ninguno de los testigos hemos tomado declaraciones nosotros. Tengo apoyos de las ONG, gracias a Viviana Camino se presentó en el expediente. El fiscal también, no solo no hicieron nada, sino que hasta han tomado comparecencias con DNI falsos al imputado Alejandro Ruedmers en ventanilla de Comodoro Pi. O sea, la secretaria del juzgado, en este caso se llama Paola Cohen, es como la fedataria del juzgado. Dice que se presenta a este señor, que le da el DNI, le toma los datos y se lo devuelve 2 veces. Las 2 veces el DNI falso. Yo, uno de los dos miente porque está la firma de Ruedmers, el DNI es trucho. Entonces, cuando yo veo esta impotencia, porque ya no sé quién acudir, estoy hablando de la gente más poderosa. Estás hablando de un Ariel Hijo, estás hablando de un Alfredo Hijo, estás hablando de un Alejandro Ruedmers. La escuchaba Vivi hablar también de cómo a veces está involucrado también entidades religiosas. Ustedes se meten en el Instagram de Alejandro Ruedmers y dice que es el vocero del Papa Francisco. Y hay un montón de detalles que yo no les puedo contar para ahorrarles un momento desagradable. Pero la vengo pasando, no solo la pasé mal, gracias a Dios estoy reconocido como víctima del expediente. Hace 2 años y algo, pero el expediente no avanza. Cuando me pasa eso, perdón por los nervios. Y bueno, voy a ver si puedo, por lo menos puedo tener una voz y voy a los canales de televisión para que esto se haga público. Me empiezan a hacer reportajes, hasta que me llaman de América, Rolando Graña, meses reunido con Rolando Graña y mis abogados, filman en mi casa a mí, a otra de las víctimas, tenía que salir en un programa llamado GPS, y venden las notas al señor Ruedmers. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién? Estamos hablando de gente que dice, nosotros hemos escuchado víctimas que dicen cómo Ruedmers a distintos chicos de diferentes edades, los pone en su casa sin remera, y con los otros empresarios que están nombrados, algunos en el expediente, en las declaraciones, que son los empresarios de la misma talla de este tipo, son los que manejan el país. Tengo un juez que los encubre, tengo un juez que toma comparecencias truchas. Tengo un juez que ni siquiera tiene el domicilio real de Ruedmers, por si hay que hacer un allanamiento. No hay domicilio real. O sea, presentó una exhibición de prisión con DNI falso. ¿A dónde voy? Ya no sé dónde más buscar justicia. Entonces, ¿qué pasa cuando tenés un código penal o cuando tenés todo eso, pero en realidad los que tienen que aplicar están involucrados o de alguna manera están encubriendo y no sé si participando? Gracias. Me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque desprecian. Lo que le dije, le prometí, bastante oscuro. Si hay tema escabroso para tratar es este, ¿eh? Opa. Bueno. Y tan actual, lamentablemente. Ay, Dios mío. Yo la verdad que, yo le recomiendo, si pueden ver el video, el nervios que tiene este muchacho. Sí. El susto, el estrés que está pasando. No, es terrible. Y es porque, como me comentabas vos, que decía un periodista, a este muchacho hay que cuidarlo. Sí. Porque sí, sí. ¿Quién lo, en la, lo que te cuenta, mañana lo piso en colectivo y nadie se va a hacer cargo? No, seguro. Aparte con los nenes que se va a afrontar, ¿eh? O que se está enfrentando. Y porque no, viste lo que es desesperado, díganme sí. Cómo hago. O sea, si nosotros como sociedad no podemos proteger a un ciudadano en estas condiciones, muchacho, que el último pague la luz y se vaya. Y sí. ¿Eh? Sí, sí. Porque nombra al juez Lijo. El juez Lijo es uno de los candidatos a la Suprema Corte. Es el que está nombrado por Milei. Por Milei, bueno. Se ve que está bien representado. Claro, sí, sí. Se deben grabar figuritas, no, claro, deben pasar fotitos entre ellos. Exacto, sí, sí, sí, seguro. Y Lijo tiene varias causas, entre una de esas contra Macri. Claro, por eso Macri que, no lo quiere que lo designen. Claro. Viste que tiene el correo argentino. Tiene el correo argentino y sí. El intento de sacarle la deuda a los familiares. Que si se la cobran ahora malos intereses, se funde la familia Macri. Ojalá. Se funde, no, van a quedar pidiendo en la calle. Van a terminarle como la hermana de que anda haciendo malabares sí. En la museo. Después va a pedir a una ONG que le dé comida, parece. Claro, va a estar pidiendo comida. Bueno, no creo, la justicia no... No. Bueno, es bastante injusta. Esto es cuando hablamos de instituciones, ¿no? ¿Cómo podemos reconstruir una sociedad, un Estado... Con, sí, esta justicia. Con esta justicia. Bueno, es una de las cosas que yo siempre critiqué de Alberto. ¿Viste? Cuando decía, vamos a terminar con los sótanos de la democracia, que se refería a la justicia. Mm. Bueno, y no hizo nunca nada. ¿Cómo que no le dio a Lasagna un par de bife? Como... Sí, pero ese es un tipo estúpido. De eso vamos a hablar más adelante. Que ojalá que tenga el castigo que pero se merece. No, pero esto no, está bien. Pero esto no comenzó con Alberto. No. Hace rato. No, esto y, es algo. Y no es solo, esto no es una cosa solo Lijo, ni está pasando en Buenos Aires, En todos lados pasa. En todo el país. Acá ni hablar, ¿verdad? Ni hablar. Acá 4 días o 3 días se toma una jueza para hacer un allanamiento cuando denuncian que hay 4 víctimas en un galpón, ¿viste? Claro. Y eso no es casualidad. Y acá cerca nomás. Y andan, y andan tipos con causa paseando por el pueblo y nadie le dice nada. Y está todo muy bien, parece. Así que nadie dice nada, nadie levanta una voz. Algunos que levantan las voces por alguna que otra pavada y para las cosas que realmente tendrían que levantar, no dicen nada, están calladitos. No, y si no, aparte la gente que se hace cargo de estas cosas puede terminar en riesgo y involucrado en cosas peores. Así que. Sí. Sí. Es lo que yo siempre digo, con la justicia no. No, la justicia no. Acá lo que estamos viendo son las instituciones. Exacto. Realmente, alguien que habló también y que tomó posición, o bueno, dijo lo suyo, fue Cuño. Con respecto a este mismo tema, Cuño consultado sobre las declaraciones de este muchacho de Alejandro... Roberto Mazzoni. Sí. De Roberto Mazzoni, Cuño dijo lo siguiente. No habla una víctima, puede aportar pruebas, porque la desgracia padecida lo hace testigo calificado para llevar adelante el rol de denunciante. Esto, lo más grave de la denuncia es que él se siente revictimizado y desatendido por la justicia. Ninguna red de pedofilia funciona sin jueces amigos. Con lo cual, dentro de todas las redes de trata hay impunidad judicial. La desgracia es comprobar que la justicia tiene vínculos por acción u omisión con el poder económico o el poder político a la hora de llevar adelante investigaciones por este tema. Este tema es un tema que en la Argentina tiene raíces y que evidentemente, como en todos los lugares del mundo, se desarrolla con fuerte financiamiento, y el financiamiento no viene de gente pobre y humilde, sino de ricos con muchos privilegios. Por eso lo importante a tener en cuenta en esta materia es, con o sin nombres propios, en este caso la víctima hace nombres propios, con lo cual está más que legitimado para hacerlo, y nosotros tenemos que tener en cuenta esos nombres producto de la parte confesional de una víctima. Tiene que ver con lo que pasó con Loan en Corrientes, con lo que pasa con cientos de chicos desaparecidos, como en el caso de San Luis, que todavía se busca Guadalupe. A Guadalupe. La realidad es que en la Argentina la trata de personas, el hecho de la existencia de la pedofilia y el ejercicio de la pedofilia, periodistas, autoproclamados periodistas, que son seres execrables de la sociedad, diciendo públicamente que no tiene nada de malo la pornografía infantil, como el caso de Tenenbaum. Tenenbaum, sí. La expresión por los hechos no contenidos, o sea, la expresión natural con la que justificó la pornografía infantil es su verdadero sentimiento. Cuando vos te medís frente al micrófono, no estás siendo vos, estás actuando. Cuando te sale espontáneamente tu posición es cuando realmente se puede ver quién sos. Y claramente en ese momento la mesa en la que participaba le llamaba la atención y le decían: dejá de hablar pelotudeces, fíjate lo que decís, sí. ¿Cómo vas a decir semejante barbaridad? Y él siguió para adelante, porque en ese momento el inconsciente le ganó. A ver usted, compañero, saque, lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso. Disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán, sin dueño, nos declararon. La patria nos hizo sola. Si quiere, le voy contando. La patria tuvo pobreza y sus indios y sus gauchos, tuvo yeguada salvaje y campos inalambrados, tuvo quien la defendiera peleando y montonereando, y supo bien acriollar los gringos que la poblaron. Le queda quien la defienda, yo digo, es por si acaso. La patria no tiene precio, no se compra ni se vende, se lleva en el corazón como prenda para siempre. Ella sabe pedir cuenta cuando levanta la frente, que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres. La patria no se halla sola, aprenda si le conviene. Esto es La Nueva Forja, custodios de la memoria. Uno de los excombatientes de Malvinas dice no a Milei. Milei se referencia con quienes desde 1833 usurpan ilegalmente parte de nuestro territorio y idolatra a Margaret Thatcher, responsable de la muerte de 634 soldados, que es enemiga de los argentinos. Yo me siento muy identificado en términos históricos con Margaret Thatcher. Yo sé que en el pago. Bueno, relajemos un poco, sí, Leo. Ya pasó el trago amargo. Ahora seguramente todo va a venir color de rosas. No, viene como ¿no? camión cargado de 30 toneladas en la avenida Rivadavia sin freno. Sin freno, desde la loma. Desde la loma. El domingo estuvo Animal Suelto. Sí. Y el tema en el tapete fue lo Villarrolini. Ah, lo Villarrolini. Y su interna con Milei, con Karina. Sí. Parece que están sacando chispa, ¿viste? Se están dando, pero con... ¿Qué pasa ahí? ¿Hay algo medio raro? ¿Hay algún poder que no sabemos que alguien lo quiere tener y otro que no lo quiere perder? Yo lo que creo es que algo que... Egos. Si bien no lo podemos afirmar, se desprende de lo que uno ve permanentemente o lo que uno escucha en los medios. Desde que, ¿usted se acuerda cuando Milei estaba cerrando la campaña? Que Villarroel andaba por otra calle con un montón de gente. Poniendo su banderita. Que había sacado una bandera propia, había armado su propio kiosco, claro, sí, sí. Como que despegó. Bueno, de ahí ya veíamos que este matrimonio ya había fracasado. Sí. Este es como todos los matrimonios de Milei, ¿no? Como Fatio Flores. Sí. Ahora con el gato viejo este que ya es más que una mata seca. Pero bueno, el pibe se queda a lo gusto, que se lo dé. Lástima que lo hace con la nuestra, el único. No hay problema que con la nuestra. Pero bueno, el romance entre ellos dura muy poco. Sí. A pesar de que mucha gente dice que Villarroel se ha portado muy mal con Milei, porque bueno, se estuvo juntando con Macri, pero por otro lado Milei no cumplió lo que le había prometido, que era darle la fuerza de seguridad y la fuerza armada bajo su control. Ah, claro, al principio, claro. Que no iba a ser solamente una vicepresidenta. Y la presentaba como una experta en seguridad. En seguridad, claro. No sé cuánto. Sí, sí, había ido un mes, parece, a la academia esa. No, pero ahora se recibió, ¿eh? Ah, ¿se recibió? Ahí le cuento un chimerío. Ah, mira. Y resulta que, empezaron los roces, ella se fue a tomar el té con Macri y le llevaron al chumbo a Milei y justo fueron a tomar el té con unos generales y a todos lo terminaron pasando a retiro. Así que todos ahora están dedicándose a la pesca, a la casa, por ahí. Pero está bueno eso, claro. Che. Todos los viejitos de la casa. Ya, milico a lo que sobra acá. Y el asunto que hay varios enfrentamientos que está teniendo. Uno de ellos, por ejemplo, el día de esta cena, que no fue cena, esta reunión que tuvo Milei con las Fuerzas Armadas, no la invitaron a Villarroel. Villarroel en realidad dijo que ya no había ido porque estaba en la UTN recibiendo un título de técnica en seguridad. No sé si era seguridad de higiene. Ah. O seguridad de revólver, no sé de qué, claro, será. ¿Qué clase de seguridad, claro, era? Pero hablando muy bien de la educación pública, y esto empieza a marcarle la agenda a Milei con respecto a las universidades, ¿no? Claro, sí, sí, que ahora están bastante jodidas, viste, que le está dando plata, pero solamente como para que se mantengan en funciones, pero nada para los docentes. ¿Viste? Miércoles los docentes y jueves. Están cobrando dos pesos. Sí, martes y miércoles paro universitario nacional y se está hablando de una nueva marcha nacional de universidades. De universidades, claro. Se está poniendo complicada la cosa. ¿Y sí? Para la universidad y para el gobierno, porque acordate que la última marcha nacional de universidad le metieron 1,000,000 y pico de tipos en Buenos Aires, nomás, sin contar. Sin contar las otras universidades. Sin contar el resto del país. Exacto. Sí, No sé si Milei está en condiciones de soportar otra marcha de ese tipo. Pero bueno. ¿Sí? Y si Villarroel sale, por otro lado, a hablar loas de la universidad pública, que recibe un certificadito, y ella tiene que aprobar el presupuesto, o tiene que definir el presupuesto con su gente, y la Libertad Avanza, ya la chiquera que está más flaca, lo más probable es que le peguen el zarpazo. Bueno, los frentes que se le está abriendo a este gobierno son bastante grandes, pero igualmente, fíjate las últimas encuestas, todavía le dan casi el 44% todavía de aceptación. Hay mucha gente que todavía dice, no, hay que darle más tiempo, hay que dejar que el gobierno gobierne, que yo tengo fe. Viste que todavía hay gente que está esperanzada que le va a ir bien. Que todo esto, según ellos, ¿no? Según las encuestas mismas que dicen, no, todos le echan la culpa al gobierno anterior. O sea, lo que estamos pagando aparentemente sigue con el tema de la fiestita. Yo no sé hasta dónde es, porque yo realmente no la veo así, pero bueno. Yo en realidad creo que es muy sencillo, la gente no tiene un reemplazo todavía, no ve un reemplazo. Recién ahora está empezando a aparecer algunos dirigentes del PJ, pero el PJ sigue siendo una anarquía. ¿Pero vos decís que el problema está en eso? Yo creo que sí, yo creo que la gente, o sea, es preferible un mal conocido que un mal porvenir. Yo no sé, yo para mí, a mi parecer... Yo tengo una cosa concreta, mañana vamos a elecciones. Sí. ¿Y qué candidato tendría? Y no tendría, pero no tenemos de ninguno. ¿De nadie? No, pero... Y bueno, ¿y qué va a hacer? Pero por ejemplo, no lo quiero Milei. No lo quiero Milei. ¿A quién pongo? Y no sé. Hoy por hoy, bueno, por ahí podés decir, bueno, alguna que otra persona dentro de nuestro partido que sea un dirigente... Más o menos reconocido, tenés, por ejemplo, a Kicillof. Pero más allá de eso, yo lo que digo es que me parece a mí que el sentimiento de las personas que votaron y que dicen, sí, yo voté este gobierno, pero las cosas no van bien. Bueno, pero ¿vos creés que esa persona fue consciente con haber votado a Milei? ¿O fue solamente un voto de bronca como para decir, no, yo no voto a esto y voy a votar a esta porquería? Yo no me puedo meter en la cabeza a todas las personas, ni creo que sea. Yo creo un montón de razones, pero yo lo que vuelvo a lo mismo. Ponele, vamos a hacer cuenta, ponele que sea Kicillof. El problema es que vos no gobernás con una sola persona. No, seguro, necesitás un equipo. Y mucha gente lo ve a Kicillof y la ve a Cristina, y a Cristina no la quieren. Claro, pero ¿por qué no la quieren? Por otro lado, y por la razón que sea, porque... es peronista, porque es acá, porque ya pasó su cuarta de hora, porque la tipa ya no está en condiciones de poder ser parte de un gobierno porque tiene sus problemas, está por ir presa y casi la mataron. Sí. O sea, todo un proceso. Pero... ¿No te hace ruido eso que... ¿por qué la quisieron sacar de la cancha? ¿Matándola? Y no políticamente. ¿O será que políticamente no le entraban bala, entonces dijeron, no, a esta mujer solamente la sacamos con la patita para adelante? Si no, no la sacamos nunca del ruedo. Porque la derecha siempre se manejó así, asesina. Sí. Una dictadura, ¿qué más quiere? Sin duda alguna. Acá en este país y en otros países matan presidente. Sí. Bueno, Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos, no. El país que según ellos el más democrático... De Lincoln para adelante. La es el primer presidente después de la guerra que tuvieron. Ellos no tienen golpe de Estado, ellos matan presidente. No tienen problema, sí, bueno. Y esa era, mataron a Kennedy. Era una candidata y bueno, y hay sectores que necesitan afianzarse al poder. Y ya que estamos hablando de eso, yo le iba a proponer dos cosas. Usted dígame. Podemos escuchar, ya que estamos hablando del caso... de Cristina, sí. Yo le puedo hacer escuchar a Florencia Caligaño, creo que se llama, que es una diputada del PJ, que hace una locución en la hora de preferencia muy interesante con respecto al intento asesinato de Cristina. Y hablando de Nisman, por ejemplo, claro, hablando de la Burrell, hablando de todo lo que no está hablando este juicio, porque este juicio están jugando tres perejiles, que según, y volvemos otra vez a la justicia, ¿no? A una jueza que también está sospechada, por otro lado, ser empleada de Macri, que para ella eran tres loquitos sueltos, que como no le iba bien con la venta de dulce, los copitos, claro, no le iba bien con la venta de dulce, tuvieron la genial idea de agarrar un 38 y querer pegarle un tiro en la cabeza a la presidenta, ¿no? Claro, porque por ejemplo de los 9 millones esos que se pagaron por algo, que por unos mueblecitos que iba a hacer alguien. No están hablando. ¿El cheque está firmado? No, ni ninguno de los que está participando en eso están hablando. Vamos a escuchar lo que decía esta legisladora. ¿Qué hace Jerry sentado acá con nosotros? Digo Jerry porque tenían un nivel de confianza que hizo que una de ellas incluso declare y diga y hable de él como Jerry. ¿Qué hace acá Milman sentado con nosotros cuando hay una cantidad de pruebas suficientes para considerarlo uno de los autores intelectuales del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta y vicepresidenta? Tanto que se rasgan las vestiduras, ahí tienen uno de los posibles, junto a Patricia Bullrich, ideólogos del atentado contra la expresidenta. Así impávido, como está ahí sentadito, no se le mueve un pelo. Bueno, quizá Jerry nos puede contar cómo la llevó a sus secretarias a la fundación de Patricia, ¿no? Que muchos seguramente de ustedes habrán ido. Avenida de Mayo 953, tercer piso. ¿Te suena, Jerry? Estuviste 4 horas ahí con el perito informático que después fue perito del PRO en las últimas elecciones. En ese momento ya Patricia era candidata. Sí, te suena, ¿no? 4 horas borrando los celulares. ¿Qué tenías en los celulares que los tuviste que borrar? ¿Reaccionás o estás dormido todavía? Digo, ¿qué tenías? La Fundación de Estudios Estratégicos de Seguridad Pública, la Fundación de Patricia, donde llevaron a cabo el desastre de borrar todos los celulares de las secretarias y de Jerry, todo. ¿Qué había ahí que a vos te preocupaba tanto, que el perito informático después fue premiado y nombrado director, actual director del Ministerio de Seguridad de Sistemas? Esa chanchada que vos le dijiste, ¿sabés cómo le dijiste a las secretarias? Borren todo. ¿Te acordás, Jerry, o no te acordás? Sí, sí, estoy hablando. Shh. Y después también, ya que está Ritondo acá, seguro la conoce, ¿no? A la jueza Capuchetti, que se negó desde un principio a sacarle los celulares. Le dio tiempo, 4 meses le dio a Jerry y sus secretarias. Capuchetti, amiga de Ritondo, que también tenía un contratito, la jueza, en el Ministerio de Seguridad de Cava, y nombrada, por supuesto, por Mauricio Macri. El viaje a Pinamar, ¿te acordás acá enfrente, en Casablanca? Cuando le dijiste, cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa, y todas esas pruebas están aportadas, y la jueza, sin embargo, se niega a investigar la autoría intelectual del crimen, donde vos sos uno de los principales sospechosos. Y después también nos podrías explicar, ¿cómo hacías? ¿Qué ibas a tirarte las cartas? ¿Cómo supiste? ¿Qué te hizo sospechar esos días previos, ¿no? Que presentaste un proyecto de ley de pedidos de informe advirtiendo sobre un falso atentado que podría cometer Cristina, sobre la que te preocupaba la cantidad de custodia que tenía la vicepresidenta. No sé, ¿cómo te enteraste de todo eso? Y bueno, para la frutilla del postre es como terminaste uno de esos proyectos, ¿no? Diciendo, sin Cristina no hay peronismo, sin peronismo sigue habiendo Argentina. Terrible, me imagino que muchos de ustedes se están enterando ahora y se están queriendo matar. O sea, esta persona que está ahí sentada, vos, Gerardo Milman, sin Cristina, ¿quiere decir que Cristina se muera? ¿La querías matar a Cristina? ¿Era eso? O sea, muy democrático, ¿no es cierto? Y después se rasga la vestidura por las otras democracias. Cuando acá hay un diputado que escribió en un proyecto de ley, sin Cristina no hay peronismo. O sea, estabas intentando matarla. Ahora entiendo por qué no les preocupa que los diputados hayan ido a ver a Astiz. Claramente todos piensan lo mismo. Yo quiero que se investigue la pista Milman, la pista Patricia Bullrich, la pista Caputo Hermanos. Unos financiaron, otros pensaron. Muy a tu pesar, Gerardo Milman y Patricia Bullrich. Tenemos Cristina, tenemos peronismo y a pesar de todo lo que está haciendo este gobierno todavía tenemos Argentina. Lo que no hay hoy en este juicio es justicia para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque hay un pacto de impunidad y complicidad política entre algunos sectores del PRO y el Partido Judicial. Les molesta tanto la democracia, les molesta tanto el peronismo, les molesta sobre todo tanto, Cristina, que Gerardo Milman te atreviste a planear su asesinato. Sos una vergüenza, no sé cómo te da la cara para estar acá sentado. Yo sé que en el pan... Este Jerry no es el de Tommy Jerry, ¿eh? Ah, ¿no? No. Es otro Jerry. Este Jerry es medio Tommy Jerry, sí, porque le gusta la aventura. Este Jerry, este diputado, que es como cierto, ahora mira para atrás como perro cuestión la olla y ni quisiera que ni se acuerden de él. Hace muy poco tiempo, hace un tiempo atrás, venía con un auto, una chica venía con un auto, acceso a velocidad, la detienen allá en Buenos Aires, en zona norte de Buenos Aires. La piba no tenía ningún papel más que una tarjeta que era del diputado Jerry. De Jerry. Y Jerry vino enojado, prepió al policía porque le llevaron el vehículo. Exacto, sí, me acuerdo. Resulta que salió que ese vehículo no era tampoco de Jerry, ese vehículo era de una empresa de seguridad, una empresa que vendía material de seguridad al gobierno en la misma época que él había sido funcionario del gobierno de Macri y era que tenía que atender las compras de estos materiales. Exacto, sí. Y sí, la empresa le prestaba el auto de buena onda, que era nomás. Claro, o sea, eso me parece que en realidad se llama Dávida, ¿no? No, no. Este es el muchacho que tenía como 30 asesoras, todas 50. Mujeres. Ah, 50. Sí. Todas mujeres y una más linda que la otra. Todas modelos, ninguno. Sí, ninguna... tenía una Miss. Y sí, todo sí, todo. Ya entradita en edad, sí, por supuesto. No, bueno, era... tampoco el Jerry, un no. Pibe. No. Pobrecito. Pero, ¿viste? Vos lo ves, me cracho el Jerry. A billetera Matagalán, como es. Claro, sí. Y bueno, no, fue que tenía... le, a la que se le traban el teléfono, claro. Se lo llevó a la oficina y se le abrió una media y después apareció con unos celulares nuevos. Claro, y él presentó también un teléfono que recién lo había comprado. Y me iba sacando del paquete. Tomá, acá está mi teléfono. Acá está mi teléfono. Claro. Bueno, ese es Jerry. Ahora ese nadie habla de Jerry. No, nadie se acuerda. Y la pobre piba que fue, declaró, dijo que ella le había sacado el teléfono, pero que ella había escuchado la conversación y qué sé yo. Sí. Pidió seguridad, tampoco sabemos dónde está. Ah, está, está flotando por ahí, ¿no? Sí. Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿No? Así que bueno, yo le digo que... Volvemos al principio de la historia, ¿no? Claro. Diga que tenemos legisladoras, es una legisladora como esta gente queremos tener en el gobierno. Exacto, esta gente lúcida. Esta gente lúcida, sí. El programa pasado también presentamos a algunos candidatos, digo más, algunos dirigentes políticos jóvenes del peronismo, algunos son intendentes, en este caso esta es legisladora. Otra legisladora que pasábamos también en otro programa, que hay buena gente dentro de nuestras filas como para poder... Lo cual no podemos decir que para otra fila, en eso me puedo decir el Partido Radical. Viste que los radicales hablan del peronista, pero ellos no figuran en ningún lugar. No, sí, figuran en el negocio. Figuran. ¡Ah! En el negociado diario. Bueno, pero viste que todos hablan, pero el peronismo. Y del otro lado, que se supone que es un partido centenario, mucho más antiguo que el nuestro. Y que está en el gobierno. Y que está, sí. Está bien posicionado en el gobierno. Sí. En el caso, por ejemplo, del ministro de Defensa. Claro, los grandes dialoguistas. Los grandes dialoguistas, ahí estamos. Sí. ¿Dialoguistas o entreguistas? Sí, más bien que están en el segundo que el primero. Sí, me parece que sí. Vamos a divertir un rato, vamos a escuchar el programa del domingo que yo se lo había prometido y nos fuimos por las ramas. A ver, vamos. Vamos a escuchar Animal Suelto este domingo, que estuvo imperdible, por lo menos la parte que habla de Villarroel, donde está la famosa interna que tienen los villarrolines con el gobierno. Un día domingo, no para otra cosa. Obvio. La pelea entre Milei y Victoria Villarroel, presidenta y vicepresidenta, es tremenda. Es terminal. ¿Qué pasó? Arrancó este fin de semana con todo. El día viernes hubo una falsa cena de camaradería de las Fuerzas Armadas. ¿Saben que no fue cena? Ah, ¿no? ¿No? Fue solo un brindis porque dijeron que el presidente no le gusta comer con gente. Ah, me jodés. Es una nueva boludez de Milei. Sí. No le gusta comer con gente, entonces no se hizo de comida de camaradería. Solo tomaron un brindis, qué sé yo. No apareció Villarruel porque aparentemente la habían limpiado, no la invitaron. No. No fue, y es grave porque ella es la que negocia los, los ascensos militares de todos los que estaban ahí, celebrando sus ascensos, justamente, ¿no? Claro. Así que insólito. Y el día... Ah, bueno, pará, vamos a leer esto primero. ¿Puede leerlo, Arnie? Sí. La ausencia de Villarruel, cuya presencia había sido anticipada a la Nación por fuentes cercanas al oficialismo, no pasó desapercibida luego de varias fricciones que trascendieron en los 9 meses de gobierno. Le hubiese encantado estar acompañado, como siempre, a las Fuerzas Armadas, pero la Presidencia de la Nación, que maneja las invitaciones, y el Ministerio de Defensa no la invitaron, por lo que lamenta no poder acompañar a los camaradas de su padre y abuelo. Le explicaron a la Nación acerca de la vicepresidenta. No se permitió, además, el acceso a la prensa al acto. Bueno, perfecto. Primer escándalo, porque eso fue un escándalo absoluto. Segundo escándalo, a la mañana siguiente tenía que viajar Victoria Villarroel para ir a Mendoza. Lo esperaba el gobernador Cornejo, lo esperaba Luis Petri también, sí, para un homenaje a Don José de San Martín el 17 de agosto, como corresponde, el pase a la inmortalidad de nuestro libertador. No fue. No. Se descompuso. No es la primera vez que ella utiliza la excusa de enfermarse para faltar a un acto. En realidad... se sospecha de varias cosas, entre ellas esta que cuenta Clarín, ¿no? A ver, va, primero dice ella el tuit de ella. Se justifica, a ver. Quiero pedirle disculpas a Mendoza, a sus autoridades y a los mendocinos por no poder asistir hoy al acto en conmemoración del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Lamentablemente me descompuse y en el aeropuerto me recomendaron no viajar. Los acompaño a la distancia en una fecha tan importante para los argentinos y los mantengo en mi corazón. Que la búsqueda de la libertad y la defensa de la patria que encarnó nuestro prócer sigan guiando al sagrado pueblo argentino en la batalla diaria, hoy, mañana y siempre. Bueno, dicen que le bajó la presión un rato antes de subir al avión, nadie se lo creyó. ¿Ah? Aparentemente, a ver, ni Petri quería que Victoria Villarroel fuera, ni el gobernador Cornejo, porque ¿qué está pasando? Está en la pelea. Que empiezan del lado de Milei a decirle a los que van a recibir a Victoria Villarruel, guarda, que si te saco, te veo en la foto con Victoria Villarruel, se pudre todo. Y entonces, bueno, acá lo cuenta Clarín. A ver cómo lo cuenta Clarín, dale. Pero lo que sigue bajo fuego creciente y manifiesto es la mala relación entre Milei y su vicepresidenta. La ausencia de Victoria Villarruel en la ceremonia de los ascensos militares que presidió Milei es uno de los ejemplos más claros de la tensión. A la vicepresidenta le achacan, entre otras cosas, que ha cajoneado pliegos de ascensos propuestos por Milei. Se habla del contraalmirante Juan Carlos Cori, del general de brigada Jorge Barredo, entre otros, y de sus actitudes de diferenciarse del liderazgo de Libertario y, peor aún, de disputárselo. Como otro de los botones de muestra, exhibe en el reciente tuit de Villarruel de mostrarse como una orgullosa egresada de la universidad pública, justo cuando llega al Senado la oportunidad de convertir en ley el financiamiento de las universidades nacionales, que tuvo el auspicio radical y el apoyo de todo el peronismo. Bueno, esto era del viernes, que ella dice, no pude estar en la comida porque tenía que ir a buscar el título. Ella es técnica en seguridad y, bueno, no sé qué otra cosa. De la UTN. De la UTN. Justo, o sea, el mismo día, justo el mismo día que Adorni había dicho que si el Senado convertía en ley la ley de financiamiento educativo universitario, lo iban a vetar. Y ella postea la defensa a las universidades públicas. Exacto. No, quiero ir a lo de Kirchmann de hoy. Pasame todo. Quiero ir a lo de Kirchmann de hoy. Donde dice que Cornejo es el que le termina diciendo a Villarruel. Bueno, si no, búsquelo. Pero hoy, ¿qué dice Clarín? Que Cornejo quedó metido en un quilombo. Mira, acá está. A la ausencia ayer de Villarruel en Mendoza adujo una hipotensión en el preembarque. Algunos la atribuyen a un planteo de Alfredo Cornejo, gobernador radical de Mendoza, que intentó no ser el jamoncito del sándwich en este entuerto en la cúspide del poder. Nadie quiere quedar, enemistarse, nadie de ellos que quieren quedar bien con Milei, no se quieren enemistar recibiendo a la peor creo que si la recibís a Cristina Kirchner no te dice nada, pero la recibís a Victoria Villarruel, y te defenestra, Milei, ¿no? Así que la cosa está muy complicada, Diana. Pablo, hace unas semanas abrimos ya el debate. Estuve averiguando sobre las internas de La Libertad Avanza y por una de las que consulté es, por supuesto, la de Karina Villarruel con Karina Milei y... ¿Victoria Villarruel? Karina Villarruel. Ah, qué bien eso, bien. Te gustó, ¿eh? Le va a gustar el apellido. Mucho a Karina y le va a gustar mucho a Victoria. Voy a quedar mal con las dos. Sí, le va a gustar a las dos. Como se debe a la periodista. Karina Milei y el presidente Javier Milei con la interna que tienen con Victoria Villarruel. Lo primero que me dijeron es que ellos consideran que Victoria Villarruel hace una especie de hackeo interno al gobierno de La Libertad de Avanza. ¿Ah? Textual. Hackeo. Hackeo interno. Textual, lo que me dijeron. Hackeo político. Interno a lo que es el gobierno de La Libertad Avanza. Y después me dijeron que eso no se va a subsanar nunca, porque fue una de las preguntas que yo le dije. ¿Cuál sería el hackeo? No entiendo. Ellos creen que por dentro Victoria Villarruel boicotea ciertas cuestiones del gobierno. ¡Ah, re loco! Entonces, una de ellas es tener cierta cercanía o ciertas cuestiones dentro del Senado de la Nación en su trabajo, alegando que hace su trabajo bien, pero en contra de los lineamientos que está teniendo La Libertad Avanza. Y en segunda instancia, cuando yo les pregunté si había alguna forma de subsanar toda esta circunstancia, porque no deja de ser una fórmula presidencial... Sí, que renuncie, te dijeron. No. Me dijeron que lo ven muy difícil porque ellos no van a perdonar nunca su acercamiento con Mauricio Macri. ¡Nunca! Opa. Justamente eso quería comentar. Victoria Villarruel, previo a entrar a La Libertad Avanza, ya tenía muchas conversaciones con Pichetto y luego, cuando asume Milei la presidencia, ella empieza las conversaciones con Macri. Al tener un acercamiento tan fuerte con Macri y además tener aspiraciones presidenciales, creo que eso ya nos está diciendo todo de cuál es el hackeo que ella está haciendo al gobierno. Por ese lado, me parece, aunque es un gobierno verticalista que no soporta la disidencia y todo el tema, un poco entendible el repudio y la defensa hacia Victoria Villarruel por el hecho de que ella está atentando literalmente contra la posibilidad de que Milei siga siendo presidente. Bueno, también es cierto que apenas arranca el gobierno no le cumplieron lo que le habían prometido. Claro, ¿no? Era una cuota de poder importante con seguridad y defensa. De hecho, la limpiaron olímpicamente. Fíjate que lo que pasó con Petri, tanto en Mendoza como en esta escena con las autoridades de las Fuerzas Armadas, es dentro del loteo con el que se quedó esta parte del PRO representada. Buah, Petri es radical. Buah. ¿Hay radicales todavía, no? Sí, no sé. Bueno, pero sí, estaba con Patricia Bullrich. Estaba con Patricia Bullrich. Se suponía que tanto el lote de seguridad como el lote de defensa eran originalmente para Villarruel. No es una defensa, Cornejo, pero es muy difícil la situación de los gobernadores, en todo sentido. Cuando habla Moreno de Villarruel, siempre se arma quilombo. Siempre. Esta vez no. Buenas noches, Guillermo Moreno. ¿Cómo andas? Habla al país. No es que yo quiera que haya quilombo, ¿no? No. No, te lo haré. A vos te gusta, un poquito te gusta. Si no es aburrido. A vos también, Guillermo, te gusta. A nosotros nos gusta, nosotros. A vos el Lorda solo. Quilombo al peronismo. Siempre quiero ir por el lado de la paz y vos me decís, quilombo al peronismo. Mira, yo creo que lo decimos hace mucho tiempo. El fracaso del gobierno de Milei es evidente. Ya hoy está. Si vos lo leíste hoy, los diarios bien, está. Entonces. Es obvio que ella diga, me preparo para el día después. Yo personalmente, lo dije también, creo que no tiene presente, tiene futuro. Este presente continuo del inglés, viste, que es hoy, mañana, pasado. Durante esta etapa no tiene. Ahora, demostró ser una dirigente que puede tener mucho futuro. Obviamente que eso lo dirá el futuro. ¿Cuándo lo demostró? ¿Qué hizo? Sí, lo hizo. En el debate con Rossi estuvo bien. Cuando se le planta al Milei que arrabataba todo, estaba muy bien, el Senado lo va llevando. Sí, le tiene mucho respeto. Y la realidad que en los márgenes de relacionamiento político que tiene, dentro del nacionalismo y dentro de los límites que vos le podés dar, no va a pretender que se junte con Kicillof, ¿no? Bueno, si no estamos hablando de una estupidez. ¿Y con vos? Bueno, pero dentro del límite del nacionalismo, dentro del límite del nacionalismo hay futuro. Hay un tiempo que esto lo vamos llevando. Pero ese nacionalismo... Yo sé que en el pago me tienen idea. Bueno, mira, yo honestamente me parece que Como diría mi abuela, está mirando fuera el tarro, Guillermo, con esto de tratar de sumarla a Villarroel. Sí, la verdad que también de mi parte no, yo no comparto lo que dice Moreno para nada. Me parece que esta persona es bastante despreciable ya desde el lugar donde viene, que es totalmente una vereda enfrente de la nuestra. No compartimos los mismos pensamientos ni los mismos ideales, digámosle. Me parece a mí, por lo menos yo lo veo de esa manera. Yo creo que en realidad es un viejo zorro Moreno. Moreno me parece que lo que está tratando de hacer es el siguiente análisis. Sí, el gobierno de Milei se va a la alcantarilla completo con Villarroel y todo. Él apuesta a que Pichetto sea el presidente provisional, diríamos. Claro, sí, y, sí. Y sea el pase hacia una nueva gestión peronista que sea más favorable al sector de Moreno que a otro sector. Por eso ha armado toda esta reunión donde lo mete a Pichetto a presión, donde el peronismo no lo quiere, pero bueno, claro, se lo fuman igual. Exacto. Se lo están fumando porque no lo quieren, sí, pero se lo fuman igual. No, seguro. Igualmente, pero, viste que Pichetto tampoco aparece en ningún lugar, ¿eh? No, pero manda a su gente. Sí, son toda manga de pirata. Esto. Sí. Y el otro caso también que analiza Moreno, creo yo, ¿no? Son todos conjeturas. Claro. Que analiza Moreno es que en caso de que se saque una licencia prolongada a Milei y quede en la sombra y asuma a Villarroel la presidencia, él quiere dejar abierta la puerta del peronismo como para darle algún tipo de respaldo y poder ingresar por esa puerta con el peronismo al gobierno, ¿no? Claro. Jugadas muy difíciles, ¿no? Sí, sí, o sea, él me parece que lo que pretende es un gobierno de transición con una tendencia peronista. Claro, sí, sí. Puede Pero ser. Bueno, viste, yo, como te decía, yo prefiero perder con la mía y no ganar con la ajena. No, seguro. Ya está, sí, ya sí, demasiado sí. Prestamos espacios y estructura para gente que... Ahora, vos decís que, por ejemplo, el sector de lo que queda, un poquito de estos radicales, ¿van a dejar hacer una cosa así? Y los radicales, si el precio es bueno, van a dejar hacer cualquier cosa. Según el tamaño de la valija. Claro, según el tamaño de la valija. Los radicales ya son recuperables, son un papelón. Yo creo que están desaparecidos ya. No, si algún radical de los viejos se levanta a la tumba, los agarra cachetazos. No, el radicalismo ya desapareció, no es... ni se roba, ni se rompe, ni se dobla, se vendió, ya está. Claro. ¿Viste? Salvo que hagan una depuración muy grande, pero ya hasta el Coti no sé si le apareció ahora. Sí. ¿No? Hasta el Coti, estamos todos locos, los muertos vivos, yo no sé qué le inyectaron formol al viejo. Debe ser, capaz que lo sacan del freezer. Y bueno, escucharon que habían, no sé, creo, 800 millones de mangos para gastar en la sede y apareció el Coti. ¡Hola! ¡Hola! ¡Acá estoy! Todavía puedo mover una manito para mover. Buscando a Willy, ¿cómo es? Claro. Apareció el Willy este. No, por eso digo, yo me parece que la estrategia, si es una estrategia de Moreno, está jugando con fuego, porque es como poner el vuelo a la serpiente en la almohada y acostarse a dormir con ella. Es una mujer muy jodida. Yo no dejo de reconocer que es un buen cuadro político en su espacio. Claro. Y es muy inteligente, pero... Para ese sector, ¿no? Claro, pero no sería una buena adversaria, pero no una aliada. No, para salvo que la desgracia sea tan grande que tenés que llegar a ser aliada a esas cosas, pero... ¿Sabés viste? Qué? Está más que demostrado que ella está siendo operada por todo el grupo de Astiz y por toda esa merezunda que mejor... Bueno, sí, dicen que es una empleada de Astiz. Así lo dice Cuño. Sí. Y hasta ahora nadie salió a denunciar. Nadie salió a decir, no, es mentira. Claro, y si yo a mí me acusan de que soy un empleado de tal persona que no es mi incumbencia, y lo dice un tipo como Cuño que tiene un impacto en la sociedad, ya estaría haciendo una denuncia. Sí, pero nada, ¿viste? No, se calla en la boca. No, se calla en la boca. Y el que calla otorga en obviamente, estos casos, ¿no? Obviamente. En estos y hablando casos, de gente que otorga o que habla, tenemos... una entrevista a Kicillof. Vamos a ponerle, esto en dos partes, pero vamos a poner una parte donde habla sobre este frente con Guillermo Moreno o cuál es su visión con respecto de ir sumando en ese espacio. No de Villarruel, ¿no? Estamos hablando de Guillermo Moreno y otras personas. Vamos a escuchar. Y en este tramo de la entrevista también opinaba con respecto a su relación con Guillermo Moreno y otros grupos políticos del espacio justicialista. No, está bien. Te agradezco la pregunta. Te doy mi respuesta, que no es evadir una confrontación ni nada parecido. Yo lo que digo es que dentro del campo popular y dentro del propio peronismo hay a veces matices, posiciones distintas, a veces diferencias grandes también. Vos pensás que hubo experiencias de gobierno con las que yo no estuve de acuerdo en nada. Bueno, todo eso dentro del campo popular o del peronismo, yo creo que hay puntos esenciales en los que hay que buscar sostener acuerdos, porque es importante defender al pueblo de estas medidas. Los que estén en contra de Milei, en términos de su política económica, porque también es un gran misterio y un enigma, o así parece, porque tampoco es que hace lo que dice. Me parece que hay sectores que forman parte de la alianza de gobierno, no partidaria, sectores de poder, nacionales e internacionales, que lo tienen a Milei como el mascarón de proa de otros intereses y otras decisiones. Mira, de la Rúa, Alberto, Macri, ni hablar Néstor, Cristina, a esta altura, 8 meses de mandato, si uno miraba la imagen, estaba mucho mejor con respecto a lo que dicen las encuestas. Ahí, obviamente, la aclaración. Si es que las encuestas, a través de esos cuestionarios, de esas preguntas, miden algo que tenga la relevancia que a veces se le da. Yo creo que tan lejos de las elecciones, a veces te preguntan imagen, buena, mala, y qué sé yo, el que lo votó, el que no lo votó, el que está decepcionado. No sé, me parece un indicador poco preciso, pero te digo de nuevo, los presidentes, todos prácticamente a esta altura, estaban con mejor imagen, con una pregunta similar. Y después eso no quiso decir ni que le fuera bien o mal en las elecciones, que en la instancia central, ni que hubiera más o menos derecho a peticionar y a quejarse, protestar o manifestar en contra de medidas que están afectando muy transversalmente. Estamos, sí, realmente ante un fenómeno bastante particular, que es el caso de quien yo soy presidente de la Nación, con todas las particularidades que tiene, y evidentemente también los estados de ánimo, los climas, las cosas que se viven son bastante novedosas, no sabría cómo medirlas. Probablemente hoy ahora está por salir, porque en los últimos días se conoció el dato de capacidad instalada, utilización de capacidad instalada en un 54%, toda la serie de la crisis de 2001, solo en pandemia, pero porque estaba prohibido, pero son números de catástrofe a nivel de utilización de capacidad instalada. Y yo marcaba, si las inversiones que ya tenemos, las máquinas que ya existen, las fábricas que ya hay, no se usan, y el presidente fuera y lejos de hacer algo a favor de que se pueda utilizar la capacidad instalada, parece serle totalmente indiferente y decir, no, yo quiero inversiones. Bueno, evidentemente el RIG y todo esto es un tema de conseguir dólares de corto plazo y un saqueo de los recursos naturales, no la capacidad productiva de la Argentina, que está en desuso, culpa de Milei. Kicillof, hablando sobre la reunión que tuvo con Lula. Mira, sí, la verdad que sí, charlamos bastante, me contó la situación de Brasil. La verdad que vi un Lula que crece permanentemente, que crece no porque uno pueda hablar de una cuestión ni de edad ni siquiera de experiencia. Es una situación internacional que ha puesto Brasil, al Brasil de Lula, en un lugar tremendamente protagónico en el concierto internacional. Así que la verdad que Lula, mostrando una capacidad de liderazgo, decisiones que toma, que lo posicionan ahí. Hablamos también de cuestiones de política internacional. Estuve con... Esa reunión fue con Lula, con Celso Amorim, que es ex canciller, yo lo conozco hace mucho tiempo, y jefe de asesores de Lula en temas estratégicos. Estuvimos con Haddad, candidato a presidente, cuando Lula lo pone en preso, que siempre hace acordar el lawfare como los efectos que tiene, y esto de Cristina acá en la Argentina y la persecución judicial, y con él mismo y con otros miembros más de su gabinete. Después estuve con el vicepresidente, estuve con el canciller actual, Mauro Vieira, que también lo conozco bien de cuando estuvo acá en la Argentina y todo este tiempo, cuando yo fui ministro de Economía. Bueno, la verdad que charlas muy importantes, viendo de qué manera la provincia de Buenos Aires, que mitad de la industria nacional, puede afianzar los lazos de cooperación, de articulación, porque no es algo que estemos generando, digamos, o no solo por cuestiones estratégicas, ideológicas, políticas, de esto que hace Milei, sino porque hay que ser bastante obtuso y más bien muy cegado por prejuicios y anteojeras ideológicas para tratar de hacer política internacional de espalda no solo a Brasil, a la región, sino a la economía, que es nuestro principal socio comercial. Uh-huh. Es una decisión realmente muy poco inteligente. Uh-huh. En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos mucho capital brasileño, empresas brasileñas con las que hemos trabajado estos 4 años, y empresas argentinas están en nuestra provincia que efectivamente tienen un vínculo tanto de importación, a veces de materia prima o de insumos intermedios, de tecnología, como que colocan en el mercado brasileño. Así que yo también le tengo que dar una certidumbre. Este hombre que dice, yo me importan las inversiones, y se pelea con Brasil, se pelea con China, se pelea, parece mentira, parece joda, como que, a ver, está metiéndose con los proveedores y la clientela. Menos promercado no se consigue, ¿eh? Uh-huh. En otra parte de la entrevista se le consultaba a Kicillof sobre el apoyo a Quintela para regir los destinos del PJ Nacional. ¿Y esto es lo que decía? Mira, no lo había escuchado el gitano dar esa declaración. Sí, por supuesto que los gobernadores de Unión por la Patria, del peronismo, no todos son del peronismo, los que estamos trabajando para producir y generar una alternativa de unidad y, por supuesto, mirando la situación política que hay, junto con los vicepresidentes del Partido Justicialista a nivel nacional, obviamente que tenemos la preocupación de que el partido tenga la mayor representatividad, que una a todos los sectores, que sea un instrumento más allá de lo electoral, que falta mucho para que el PJ Nacional tenga una intervención en lo electoral. Pero bueno, que sea un instrumento de defensa de lo que son las banderas históricas del peronismo, que sea un lugar de reunión y unificación, que tome postura. Todo esto es lo que, en medio de todas estas cuestiones que vienen pasando, tiene que ver también con los sindicatos, tiene que ver también con las organizaciones sociales, tiene que ver con bueno, todo un universo que le tenemos que dar forma para construir una alternativa política que finalmente tiene un elemento electoral, pero antes que eso, tiene un momento de organización, de reunión, de discusión, de deliberación, de contener y representar en todo el territorio nacional. Así que son tareas muy, muy complejas. Yo la verdad que creo que se sabe, lo dije el otro día, me parece que Ricardo Quintela, con una provincia que, como todos nosotros, debe afrontar una gestión. Cuando el gobierno nacional te quiere fundir, cuando la recesión económica te deja sin recursos y cuando al mismo tiempo cada vez hay más necesidades que atender. Bueno, en esto estamos todos y yo te diría que a mí me resulta extraordinariamente importante que la dirigencia ponga la cabeza y ponga dedicación en estas cuestiones. Después iremos buscando formas más allá de que con Quintela tenemos una amistad, no solo una amistad, un compañerismo, digamos, donde obviamente me parece un hombre de una valentía y al mismo tiempo de una capacidad enorme. Ustedes creían que habían visto lo peor, todavía no vieron nada. Yo que crecí con Videla, yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo que viví en el fascista, yo que morí en el alta, yo que nací con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo, me morí en hoteles, mientras los lobos juntan los cabos, la sangre en él. Hoy pasó el tiempo, me morí en hoteles, mientras los chicos allá en la esquina me dan tajeles. Gracias, chicos. Yo fui educado con odio y odiaba a la humanidad. Un día me fui con los hippies y tuve un amor y también mucho más. Ahora no estoy más tranquilo, y porque tendría que estar. Todos crecimos sin entender y todavía me siento un lado mal. Hoy pasó el tiempo, with the vaquita, don't go, I am Cisco Hit, my friend gordito, when I go to the Rosita, put a big pistola in my right costado, and another big pistola in my left costado, and a big puñal in my espalda, for to kill the bandidos when I fall to the camino. Leonardo Airaldi, Carlos Cuqui, la calle, la voz de la ruta 40, presentan esta idea, la nueva forja. Dicen que el programa periodístico de actualidad, con sus pistolas cargadas y no respetaba en su vida la ley. La señora del alcalde lo esperaba en las noches al sol. El cura, las prostitutas y la gorda vieja dueña del salón. Y la gorda vieja dueña del salón. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino. Bueno, ¿y ahora de qué traje lo ponemos? ¿De qué nos disfrazamos, don Casero? Qué bombita, ¿eh? Ahora tenemos que... ¿Dónde llegamos? Ahí estamos, estamos preparando todo. Recién escuchábamos a Kicillof. Sí. Un poco hablando sobre los acuerdos, diríamos, políticos que hay que tener para lograr la unidad del justicialismo. Por eso él no veía mal el charlar con el espacio de Moreno y otros espacios, siempre y cuando no sean colaborar con los grupos que gobiernan, ¿no? Exacto. Está bien clara separar las aguas, sí, ¿no? Sí. Este es el gris que tiene Moreno. Que tiene Moreno, sí, a Moreno le da igual cualquiera. Lo importante es que es amontonar. Claro, es a los pichetos. Sí, amontonemos. Claro. Y viene ahí, creo que Kicillof, a mí particularmente cada día me gusta más Kicillof. ¿Viste? Tengo mi diferencia en algunas cosas, pero digamos que para los tiempos que hay. Hay que dejarlo caminar igualmente. Exacto. Bien con la reunión con Lula, creo que esta nota con Lula refleja una coherencia. Es decir, bueno, nosotros en provincia tenemos relaciones comerciales con Brasil, tanto ida de vuelta, ¿no? Como que nosotros sí. tomamos servicios de ellos y todo servicios nuestros. Lamenta, por otro lado, el no poder estar en los BRICS, pero esa es una cuestión que está relacionada directamente con la nación. Exacto. Más allá que nosotros como provincia hay un montón de cosas que estamos supliendo la falta de presencia del gobierno nacional. Habla muy bien marcado sobre la irresponsabilidad del presidente al no ejercer su trabajo como corresponde. O sea, ejercer de presidente. Exacto, no de viajero. Por ahí lo trata de desertor, ¿no? Claro, sí. Dice sí, que sí, ha desertado... Y que ha abandonado su rol por la cual fue votado. Exacto, falta su trabajo realmente. Claro, falta su trabajo, sí. Él lo dice, yo he jurado a la Constitución a cumplir determinadas funciones y él ha hecho el mismo juramento y no la está cumpliendo, ¿no? Exacto, sí, Yo creo que muy claro en eso, sin chicana, sin enojo, sin exacerbarse, no. sino con algo claro, como debe ser. Sí. Uno tiene asume un compromiso para algo y el que asume ese compromiso es cumplirlo. Exacto, sí, sí, no solamente en la parte, en la visión que tiene, sino que si vos te fijas, Milei no tiene ni una foto con el presidente Lula y Kicillof sí. O sea, eso significa un respaldo de un presidente que es la séptima potencia en el mundo, hoy por hoy Brasil, económica. O sea, no es cualquier país. Y quizás, yo calculo que debe ser... No, y un país que comparte frontera con nosotros. Aparte de eso, es la segunda potencia después de Estados Unidos de América. Claro. O sea, no es un país ducho, un país común y corriente, un país más. No, es el gigante brasilero. Claro. Lamentablemente, nosotros no tenemos una oportunidad. Podríamos estar en los BRICS en este momento, podríamos estar generando una revolución económica a favor de nuestro pueblo y estamos chapoteando. Sí, con nada. Nada. Con nada. Porque los yanquis lo único que vienen es a sacarte cosas. No, es como decía Jaureche, ¿viste? El problema no es el gringo que te explota, sino el criollo que te entrega, ¿viste? Exacto. Y acá el problema no es los gringos, acá los gringos tienen que hacer cosas gringos. No, más vale. Ellos son aprovechadores. El tema es que el payaso que tenemos nosotros. Ni siquiera está a la altura, porque si fuera por lo menos un dictador, claro. ¿Viste? Pero no, es un payaso. Sí, sí, sí. Pobrecito, los payasos, sí. Culpa tienen los payasos de tipo. No, es un títere. Es un títere que lo maneja como quiere y quien quiera. Exacto, él le tiran la cuerdita y el tipo habla y sale a decir las pavadas esas que los argentinos no ven el milagro. Claro, y da datos que no los creen. Sí, habla de los 17.000, no sé qué. Pero para que todo esto para que todo esto suceda, Leo, sí. Para que todo esto tenga, sustancia, sí. Tiene que haber una prensa obsecuente que es la que los acompaña. Sí. Porque no, hoy hablábamos de la justicia, pero no es que la justicia es responsable de todo lo que sucede, el mal de la Argentina. Acá hay varios responsables y uno de ellos tiene que ver la prensa. Sí. Como veíamos en esta denuncia nuevamente del video cuando decía... GPS, que teóricamente es un programa de investigación periodística medianamente serio, ahora entre comillas, claro. Salió con la información a verlo a Remer a ver si le sacaba unos morlacos. Exacto. Una vergüenza que lo arranque una curita y una gasa. Claro. Es una vergüenza, porque para vender todo un prestigio de una trayectoria por dos mangos, digamos, es una vergüenza. Y como dijera, bueno, me mandé este chachurro, pero ya no me vas a ver en la televisión, no me vas a ver más porque me compré una isla y estoy viviendo. Claro, En el Caribe. Claro, además me cambié el nombre. Ya no soy Fernando Graña, me llamo Pepe Gómez. Bueno, loco, qué sé yo, hiciste la tuya, está mal, pero lo hiciste. Pero encima, ¿seguís robando o qué? ¿Seguís buscando a ver a quién otro lo vas a carnear? Sí. A ver, ¿qué sobre vas a obtener? Claro, ¿qué sobre vas a obtener? Sí. ¿Viste? Vergonzoso. Sí. Por eso estábamos comentando fuera de micrófono este material que acercaste vos del de Alfredo Casero. Claro, que realmente Alfredo... Que pasó hace un par de días, ¿viste? Claro. Que todos decían, un loco lindo, bueno, pero parece que el loco pegó justo en el blanco. Y dijo lo que tenía que decir, sí. Exacto, y se lo dijo en la cara, ¿viste? Si vos ves el video, vos le ves las caras, la cara de la Gutiérrez, creo que es la periodista, sí. Como viste que en ese momento él le dice, después le dice, no me traste como pendeja. Claro, la viene a chicanear. Claro, viste. Y ella, viste, revolea los ojos. No, el gordo es otro viejo pirata, no le van a venir a caminar. Seguro, ¿viste? No conocíamos a Alfredito. Pero bueno, vamos a escuchar a Casero. Vamos a invitar a la audiencia a que escuche a Casero y sus declaraciones. ¿Vos me vas a negar de que trabajan por pauta, que trabajaron pauta? No, yo no. Pero vos yo saliste no. en la tele diciéndolo adelante de lo de Fantino. Perdón, perdón. Yo lo entiendo a usted, pero es eso. Hablar? No me grité. Entonces no hay pauta, no vive de pauta. El periodismo dice lo que quiere otro que le diga. El daño que le hicieron fue muy grande. Hasta hoy por hoy, a la gente. A la gente mayor. Escúchame. Perdóneme, señora. Hágame este programa fácil, por favor. Yo hace cerca de un mes y pico atrás que... Fabiola iba a hablar de cosas, nunca lo escuchó, no escuchaban, que se iba a saber todo esto, se sabía todo esto, ya sabía, alguien lo sabía todo esto. Sí, sale en el momento exactamente que tiene que salir. Ahora, ¿qué estamos tapando con esto de Fabiola también? ¿Qué estamos tapando? Contanos, va. No me trates como si fuera un pendejo. A mí me parece una mentira más, un revoleo más del periodismo para tapar alguna cosa importante. La seguridad que tienen todos la misma capacidad de ponerse atrás de la gente que les da en realidad lo que necesitan para poder vivir mientras muy bien mientras la otra gente no vive muy bien. Tienen que tratarlo con calma, tranquilamente, sin gritar. Lo primero que tienen que hacer es pedirle perdón a la gente lo que han hecho. Bueno, estaba Caseros y... Y todo su hermoso diálogo. Es que le hace el reclamo a... A los periodistas. Sí, pero en este caso al que está ahí con él. A Babi. A Babi Checopar, porque Babi no me dice, sí, porque yo me junté con la Reta y me trajo una pautita. Claro, de 120. Sí, y le dice el otro periodista, está, no me acuerdo quién era. Fantino le dice, pero estamos al aire, está diciendo claro. Eso. Y el loco queda y no sabe para dónde meterse. Claro, como y ahora si, se hace el boludo. Claro, como si no lo supiéramos. Claro. Siempre, estos tocan timbre en tu casa para robarte y vos sabés que son ellos. Que no se lo digan no quiere decir que no lo sepa. Viste, o vos me vas a decir de que la Nación más habla bien de Macri porque Macri es un capo. Porque Macri es el jefe. Exacto. Pone la teca ahí. Viste, acá lo vemos de Redmen, esto del, Majul, del tipo eso, que tiene un laboratorio y va y se compra un programa completo de investigación. Exacto. Que no le ha salido mango con 50. Que debe ser el tercero o cuarta fortuna más grande de Argentina. Claro, entonces, viste, todo así que no tienen pauta. ¿Qué, cómo que no va a tener pauta? Obviamente que tienen pauta. Sí. Y que trabajan para esa pauta. Y no más, importa para y nada. Y más los medios hegemónicos. Y no... Sí. Si no, qué sé yo, la canosa, un día estaba de un lado, el otro día estaba del otro. Claro. Hasta terminó siendo fiscal. Ahora no sé dónde está. Y ahora le pegaron una patada, tenía la camiseta, anda rebotando. Se fue la canosa. Haciendo zapito. ¡Fuera! Tomando la bandina. Claro. Bueno, ahí tenés al Viale. Claro, bueno, ¿otro? El Chechón Viale, la Chechona Viale. No, otro, ¿viste? Un personaje. Claro, o sea, ya son, es obvio. Sí. Dejan de ser creíbles, dejan de decir que son independientes. No, son de Racing, no, de Boca, mentira. En cualquier club, ¿viste? Laje es bueno, otro. Ni hablar, ¿viste? Entonces, pues, digo, son todos, se ha convertido en un programa de chimentos políticos. Sí. No hay seriedad, no hay análisis. No hay un periodismo realmente. En los medios hegemónicos, porque si vos buscás las redes encontrás. Nosotros, no, de hecho, pasamos. Tenemos acá el caso de un programa que se hace en las redes. Un programa muy interesante donde hay un profesor, un periodista. Politicólogo que hace análisis. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dice este periodista, porque realmente no tiene desperdicio. Yo lo recomiendo y después, si querés, lo comento. ¿Por qué se habla tanto en los medios de Fabiola, Alberto, Alberto, Fabiola, que el perro, que Fabiola, que Alberto? ¿Por qué se habla tanto? Y vamos a ver. Vamos a escuchar a Alejandro Krivitsky. ¿Qué tiene para aportar con respecto a esto? Es un periodista, ¿no? ¿Qué tapamos con esto? Vamos a la próxima placa. Verán, a ver, y aprendamos a razonar y a pensar, porque eso es lo que tenemos que hacer. Cuando en nuestro celular, en nuestras redes sociales, llega una información como esta, esto es Clarín, habló de cachetazos diarios, Fabiola Yanes reveló que los últimos meses de gobierno de Alberto Fernández fueron el peor momento de la violencia. ¿Qué es lo más importante, nos preguntamos nosotros? ¿Esta noticia o esta otra, por ejemplo, acá arriba, ¿sí?, donde están preocupados en ATE porque se les entrega fabricaciones militares a los Estados Unidos, nuestras fabricaciones militares a los Estados Unidos? Ahora que está Stalin viendo el programa, a él, a su país, a sus intereses. Fabricaciones militares, un orgullo nacional. Aparte son de nuestros militares. Es como que vayamos y le compremos, entremos a la fábrica militar de ellos. Parece loco, ¿no? Bueno, ¿por qué ellos vienen y se quieren quedar? Eso están haciendo. Ahora, hay todas estas noticias, son de entrega. De entrega que ha pasado esta semana, hasta las hidroeléctricas. ¿Qué es lo que es más importante? La entrega de nuestras empresas estratégicas nacionales o Fabiola. ¿Qué es lo más importante? ¿Fabiola o la entrega de las empresas, las privatizaciones hasta de las hidroeléctricas? Vamos a ver en detalle toda esta información. Bueno, los grandes medios hegemónicos aparecen en grandes titulares, con grandes fotos. ¿Qué pasa con Fabiola? ¿Qué pasa con Alberto? Y muy chiquitito, escondido en un rinconcito, cosas que realmente nos importa, o nos debería importar a los argentinos. Gracias que Alejandro Krivitsky, periodista e investigador, nos empieza a marcar estas cosas que no tiene desperdicio. Sigamos escuchando. Pasamos a la próxima. Y para que vean el nivel chato, porque no tiene la culpa usted. Porque si el presidente de la nación está en el boludeo, ¿qué se puede esperar de la población? Vamos a ver dentro de la información de Fabiola esto. Esto es tremendo. Mire, Fabiola Yanni reveló que los últimos meses, como yo le había leído hace un rato, del gobierno de Alberto Fernández, fueron el peor momento de violencia. Hasta ahí la información, ¿no es cierto? Bueno, pero acá en Clarín, acá, en chiquito, dice, Javier Milei, el presidente, ofreció a Alberto Fernández, que es solidario, cuidar a Dylan. Cuidar a Dylan. O sea, si Alberto va preso, tranquilo. Tengo 8 perros, 9 perros, no hace más al plato de comida. Yo voy a cuidar a Dylan. Están llevando el oro de la Argentina. El oro que mandó Caputo, ¿a dónde? A Londres. Londres, Inglaterra, que ocupa nuestro territorio soberano de Malvinas. A Londres. Corre riesgo de embargo por un juicio contra YPF. Y ahora entendés. YPF. Cuando vos sacás el oro, lo llevas allá, ¿qué va a pasar? Los demandantes, la causa contra la estatización de YPF, le pidieron a la corte inglesa que detecte activos embargables. ¿Cuáles son los activos embargables? El oro de nuestras reservas argentinas. Córdoba. Preocupación de ATE Córdoba ante la visita del gobierno de Estados Unidos a la fábrica militar de Río Tercero. A ver si nos entendemos. La fábrica militar, todas las fábricas militares, nosotros teníamos 13 fábricas militares en la Argentina. Las fábricas militares construían aviones de vanguardia, construían autos, motos, heladera, máquina de coser. y generaba miles y miles de puestos de trabajo y eran eficientes y daban recursos, no solamente para que las Fuerzas Armadas estén mejor equipadas, porque todo ese dinero que se volcaba al mercado volvía a la fábrica militar a las fábricas militares para que se autosustenten, y generaba fuentes de trabajo a miles de argentinos. ¿En qué país, hoy, en un mundo en guerra, en qué país se entrega una fábrica militar? Sistema Eléctrico Nacional ya estaba colonizado, entregado, toda la transportadora, viste que vos, te llegó la factura de Repsa, la compañía de energía de Formosa, te llegó la factura, infarto. Bueno, no es Repsa, es la transportadora la que pone los precios, pero a su vez hay una generadora, ¿sí?, que genera la energía, otro que la transporta, todo tendría que ser nacional, todo tendría que estar bajo control nuestro, porque es nuestra energía para nuestro pueblo, para nuestro desarrollo, para nuestras empresas, para generar. Sin energía no hay laburo. Bueno, ya como todo está privado y en manos extranjeras, lo último que nos queda son las represas. Y vos decís, ¿cómo va a regalar una empresa hidroeléctrica? ¿En qué país? La Argentina. La ley, gracias a la ley de base. Ah, ¿cómo? ¿No era que Milei es de un partido que no tiene legisladores? Ya, si Milei se cae porque no tiene legisladores, Milei. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Congreso aprobó las leyes? Porque salieron las valijas, muchachos, y todos se vendieron. Thank you. pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar. No se puede pensar. Con hambre no se puede pensar. No se puede. La nueva forja. Hay sabios de todas menas, más digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas, ¿viste? Yo sé que en el pago me tienen idea. Bueno, escuchamos el análisis de Alejandro Krivitsky, que es muy claro que este el rol que juegan los medios de comunicación para ir tapando las situaciones que están pasando en este país, ¿no? El titular, Fabiola fue golpeada por Alberto, Alberto dice que no, Dylan ladraba y Calabaza lo tiraron por la ventana, titular, media página, foto, claro. Ojo negro, y sí. Chiquitito abajo se remata YPF, se entregan las hidroeléctricas, sí, aumenta sí. El gas. La última noticia. Que están bastante cerca de acá, ¿viste? Usted tenía otra última noticia, recién se la mandaba a su operadora chimentera. ¿En qué se liberaron, liberaron el gas. Ah, liberaron sí, la... sí, sí. Ahora liberaron el precio del gas, así gas que licuado. La garrafa va a valer lo que quiera el almacenero. Sí, o lo que necesite la... ya sea una transportadora, una cooperativa, lo que sea, YPF. No hay precio de la garrafa, puede exacto. Valer $1,000,000 como sí. 30 pesos, nunca vale 20, menos. 20.000, 30.000, lo que sea. Lo que puede pagar. Sí, sí, cada uno. Y bueno, esa es la libertad, viste que tanto se hablaba de la libertad, que todo el mundo quería ser libre, bueno, claro. Ahí tenés tu libertad. La libertad de gallina, del zorro dentro del gallinero. Exacto. El zorro uno... se puede comer la gallina, pero la gallina también, si quiere, sí. Se puede comer zorro. Exacto. Ahora sí. Ahora estamos todos felices. Bueno, por una cosa como esta, yo le digo, va a reventar todo por algo como esto. Sí, sí, pero sí. Si no, bueno, mira, ahí tenemos otra. La otra noticia, buenísima también. Viste que se aumentaron el sueldo a los senadores. Ah, eso, cuénteme, ¿cómo fue? Bueno, han resuelto... Gana muy poco el senador. Exacto. Han resuelto que a partir del... calculo que debe ser el mes que viene, van a cobrar solamente 9 millones de pesos. Con retroactivo. Con retroactivo a enero. Me imagino. ¿Cuánto dice usted? 9 millones. Ahí le dimos la gana. ¿Sabes por qué? Le vamos a aplicar el impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia. Claro. Que van a tener que pagar bastante. Y pasan los 2.600.000, así que algo le vamos a chorear ahí. Claro. Bueno... ¿Va, o ellos no pagan impuestos a la ganancia? ¿Son como los jueces o no? Y me imagino que sí, que debe ser que... No, los jueces son los que nos pagan impuestos a la ganancia. Los jueces son los que nos pagan. No, esos son dioses, ellos, los jueces son porque dioses. Porque ellos no pueden, no les da el no, son tan pobres, no les da el cuero. Pobrecito. Pero a los jubilados le van a aumentar, ¿eh? Ah, bien, por sí. Una buena. ¿Cuánto? 10.000 pesos por mes. Nah, ¿en serio? Sí, eso es el número. ¿No le parece mucho? Yo creo que sí, esos viejos, no sé, esos son los que se llevan. Pero la bueno, torta, es una cuestión de números. Si usted, sí. Yo se lo decía hoy, ¿cuántos jubilados pueden haber en. Creo que son como 5 millones, algo así. 5 millones de jubilados, claro. Sí. ¿Y cuántos son los senadores? Y no sé, son 40 y pico, 50. Póngale 60. Sí. Es más fácil dar un aumento de 9 millones 60. Y sí, darle 9 millones a 5 millones. Claro, aparte ellos son los que son los paladines del gobierno. ¿Quién es jubilado? No, los senadores. No. ¿Viste? O sea, los nuestros son los mejores. Claro. Pero lo del otro lado hay cada mamarracho. Y ahí está la Vicky. Ahí está la Vicky. Metiendo el gancho. Y la Vicky es la que dice, bueno, a ver la moción. ¿Aumentamos? Sí, todos dicen sí, sí. Sí, nos sí. Aumentamos. Che, qué loco, qué bueno sería tener un laburo que vos decidiste tu aumento. Que vos te podés decir. No, y encima poner el número que quieras, como si te ponga la chequera real, o ponerle el número. Leonardo, póngale el número. ¿Cuánto quiere ganar en la nueva forja? Póngale el número, Leonardo, acá está la chequera. Y sabés que todo esto, ¿en qué desencadena? Que en realidad, vos decís, bueno, un senador o un diputado de la nación, ¿no es cierto?, tiene una responsabilidad, ya sea... de gobierno, porque es una responsabilidad de gobierno también. O sea, son los que se supone que tienen que hacer una organización en leyes, ¿no es cierto? Mirar un montón de cosas. Defender los intereses del Estado. Defender los intereses del Estado, de la nación, de cada ciudadano. Uno dice, bueno, ahora los mirás así con recelo, pero es porque el pueblo está hambreado. Entonces ya te parece un abuso. No sé qué es lo que va a terminar todo eso, pero si el pueblo estuviese bien, y podría decirle, no, pagale lo que se merece porque están haciendo bien las cosas. Claro, porque el tema no es que ellos ganen más, sino que nosotros ganamos menos. Cada vez menos, exacto. Porque nosotros ganábamos bien, ¿cuál sería el problema? Ese es el problema, claro. O sea, yo obviamente que quiero un senador que gane lo suficiente bien, que no me lo corrompan. Claro. ¿Viste? Que no me lo coimen. Uno dice, ¿qué responsabilidad que tiene? Claro, ¿viste? Porque es investidura. Claro. Pero no, encima agarran de ese lado y salen con la valija. Claro, encima, viste, hay gente que realmente vos los ves, el accionar que tienen, y realmente vos decís, pero este, hasta gratis te sale caro. Y sí. Gratis te sale caro. Entonces, bueno, ojalá que el pueblo en algún momento se despabile y empiecen a ver algunos movimientos como para decir, bueno, macho, hay que parar la pelota. Y decir, bueno, a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No sabes que Cunio hablaba la vez pasada, cuando estaba hablando sobre esta propuesta de él sobre una Argentina confederal? Claro. La figura del senador desaparece. ¿Ah, sí? Claro, porque dice, los senadores son los que representan las provincias ante el gobierno de la nación como si fuera un virreinato, como en realidad... vos no vas a tener que necesitar tener senadores, sino tener que tener los diputados de tu provincia. De tu provincia eligen el cuerpo colegiado que va a ser el que va a elegir el presidente. ¿Y vos decís que será mejor así? Y... ¿o no? Yo creo que todo estamento, primero que todo estamento de gobierno para que funcione, necesita no ser corrupto. Claro. Y había un político que decía que si un hombre se lo vigila, cuando un hombre es bueno, pues se lo vigila mejor. Claro. Entonces, sí. Yo tengo más posibilidad de tener de control sobre mi representante si la cuestión es cara a cara. O sea, yo te pregunto lo siguiente. Nombrame tres personas, no importa del partido que sea, si sean de tu agrado o no sean de tu agrado. Sí. Pero nombrame tres personas que en este momento pueden ser presidenciables. ¿Acá en Argentina? Sí. Tres personas, mirá, yo elegiría, yo por lo menos. No, que se te ocurra que son presidenciales, ¿no? Porque vos no los votarías. Ah. Vos decís, mirá, para ser presidente puede ser fulano, me engaño sultano. Mirá, el único que se me viene a la cabeza quizá es por lo que es el representante de mi partido sería Kicillof. Después bueno, yo no tengo otro. Pero ¿qué otra persona podría ser presidenciable de otro partido? ¿Y de otro partido? Como candidato te digo, ¿no? Sí, como candidato. Mirá, yo creo que de lo que están gobernando, ninguno. ¿Cómo que ninguno? Claro, para mí no me... No, Macri no puede ser, por ejemplo. ¿De qué? Presidenciable. Ni siquiera puede ser presidente de Boca ese mamarracho. Pero lo conocé. Sí, lo conocí. Y el tipo se presenta y ya saben que fue presidente y puede serlo. Sí, porque también tenés ahí a la Burri. A la Burri, bueno. Tantos payasos. ¿De dónde salieron todo eso? Mirá, no quisiera decirlo por ahí de no, la lógica, Leo, la lógica, sí. Hablemos de la lógica, no lo que nos gustaría, claro. La chanza. Sí, sale sí. De los medios de comunicación. Sí. Usted pasa, pues, ¿cuánto estúpido que tenemos el presidente? ¿Dónde salió? Empezó con Cunio, sí. Y después recorrió los canales y siguió los canales. Exacto, sí, se hacía. O sea, ¿dónde conoce usted a los dirigentes? ¿Por dónde los conoce? ¿Por la caja boba? Y sí, por los medios, sí. ¿Cuántas veces usted tuvo la oportunidad de hablar dos minutos o de cruzarse con un presidente? ¿Yo? Una sola vez. ¿Con quién? Con Alfonsín. ¿En dónde? En El Hoyo. ¿Y cómo lo conoció? Porque estaba sentadito ahí y me fui y me saqué una foto. ¿Con él? Sí. Bueno. No con Raúl, sino con Ricardo. Ah, con el hijo. Con el hijo, con Raúl. No, con Raúl, no. Bueno, pero lo que sucede es que cuando usted tiene una representación parlamentaria como esta, sí. El presidente va a salir de los delegados que usted elija. Claro. O sea, usted va a saber quién es. O sí, por lo menos vas a ver a quién tirarle la bronca o cual sea. Ahora, ¿quién es? Si usted va a una boleta y vota una foto de un tipo que hace 5 meses atrás no sabía quién era. Ah, sí, eso sí. Sí, sí, puede ser. O yo te pregunto, decime, por decirte algo, ¿quién sabía en el 2016 quién era Milei? Sí, la verdad que yo... Lo único que yo lo veía siempre como un mamarracho, viste, que andaba haciendo boludeces, que se hacía el bailarín, imitaba a Leonardo Fabio y todas esas pavadas. Bueno, pero no era candidato a presidente. Sí, sí. Bueno, si vamos al caso y te fijas en la parte internacional, tenés al presidente este de Ucrania, que era el mismo payaso. Sí. Bueno, y ahí llevó a Ucrania. Está bien, pero ¿cómo son los sistemas políticos para llegar? A lo que yo estoy hablando, exacto, tiene que ver con la representación. Si vos, a mí me puede gustar o no me puede gustar, sí, por decirte un viejo militante, Maní Corchelo Blasco. Ah, oh, ¿te acordás? El Maní. Todavía el Maní, sí, ahora es docente en la Universidad de Medicina. Ah, sigue militando como militante. Pero yo, sí, Maní Corchelo, que tengo memoria, lo vi militando. Sí. Pintaba afiches, fue diputado. Reunión que había, mete la cuchara. Sí. Vos lo ves, lo cruzás en la calle, te puede gustar o no. Sí. Yo lo quiero mucho a Maní, pero camina con los codos, ¿viste? ¿Vos lo querés mucho a Maní? Yo no puedo querer, puedo creer o no, pero sí. ¿Sabés que yo tengo el recuerdo de Maní? Cuando se votó en Cámara de Diputados, la entrega de YPF, levantando las dos manos. No, levantaba una mano y media porque tiene un yeso. Ah, o sea, con bueno, el yesito, pero levantaba las dos. Bueno, pero independientemente, o sea, esa porquería fue uno... Dependientemente de esa porquería, que también, sí, estuvo McCarthy, sí, le fue dar lista entera de gente. No, ya hay unos cuantos nenes. Digo, como, sí, persona, en cuestiones que uno ha compartido, sí, puede tener su razón. No lo debe defender a Maní porque se defiende solo. Sí, pero, sí, digo, a lo que voy es que uno sabe qué político de trayectoria. Sí. No lo conoces porque canta una canción en un bar o porque te cuenta porque, claro, tiene una novia linda. Sí. Ni tiene que sacar un gato para que lo vea. Vos te das cuenta que el tipo participa en la militancia política. O sea, es un profesional en lo que hace. Sí. ¿Viste? Ahora vos decís, no, yo no lo apoyaría, no apoyaría, lo que sea, sí, pero no lo desconocés. No, lo ves, sabés quién se dedica. Otro ejemplo que puedo dar, Mena, que no es de mi agrado. Mena, otra persona. Pero yo a Mena lo conozco de cuando terminó de estudiar y se puso de novia con la hija del senador radical de Comodoro, que Altuna. Ah, de Altuna. Bueno, él se casó con la hija de Altuna, era de la JP, de la JUP. Ah. Y se casó siendo estudiante con la de Altuna y se vino a Comodoro. Y era secretario de gobierno cuando no sabía dónde quedaba Comodoro, con un mapa. Andaba buscando dónde quedaba. Y llegó siendo secretario de gobierno. Claro. Pero un tipo que toda su vida se dedicó a la política. Sí. Bueno, si vos tenés un sistema parlamentario, vos estás constantemente conociendo quiénes son los que se dedican a ese métier. Entonces no va a aparecer un tipo de porque bailaba o cantaba va a ser el diputado, va a tener que tener una carrera porque es el mismo, la misma política lo depura. Bueno, si lo vemos de ese punto de vista, como sistema de gobierno, no es perfecto, pero es un sistema de gobierno, seguro, de presentación, donde vos, por un lado, va a tu dirigente, lo vas a elegir porque lo vas a conocer por, claro, la continuidad. O sea, si vos lo ves en la provincia, si vos vienes y quieres ser el gobernador, quieres ser presidente y necesita que los votos del lugar lo apoyen, y vas a tener que venir a ver acá. Y vas a tener que, vos vas a votar a un diputado provincial que va a ser el que va a elegir al presidente y al representante nacional para elegir las autoridades. Claro. Y de ahí va a salir un presidente. No va a salir de, no sabe de qué empresa privada puso la guita para que salga. Eso, sí, es una de las cuestiones. Claro. La otra cuestión que tiene es que esa asamblea que elige el presidente, que es como la universidad, queda en cuarto intermedio, no se resuelve, queda en cuarto intermedio. Y si hay algo, por ejemplo, como este que está entregando el oro a cajones, claro, vos llamás a la asamblea y automáticamente la asamblea destituye. Sí, por mayoría. Por mayoría. Por mayoría simple. Sí, sí, eso está, ¿entendés?, bueno. Sí, porque en realidad si estamos esperando que la Constitución se aplique cuando dicen o cuando hablan sobre este juicio político, al final vos fíjate que está, si tenés que tener mayoría en la Cámara, hay algunos que se quedan en los pasillos, otros que te votan en contra. Y aparte listo, hay otra realidad. Y nunca se trata. Hay otra realidad, sí, Leonardo, que el juicio, en este país nadie, ninguno, no hay presidente que se los juzgue. No va a existir juicio político. ¿Sabes por qué? Porque el tipo te va a decir, como te dice Milei, a mí me votó el 54% de los argentinos. Sí, ahora, sí. Si vos vas por voto indirecto y vas a través de una confederación, a vos no te votó nadie, hermano, más que cinco negros que se juntaron una pieza. Claro. Porque el voto popular va a través de los representantes y el representante elige al que va a representar a todos, pero él no tiene ese voto. Claro. Ni tampoco lo tiene ninguno de los tipos. Está prorrateado en esa asamblea legislativa, en esa asamblea ejecutiva en la que va a formar el gobierno. Entonces vos venite junto a ese muchacho, este no nos sirve, saquémoslo, ponemos otro. Claro. ¿Entendés? Porque si la cosa no está funcionando, no está haciendo lo que dijo, vamos y ponemos otro. Y no puede decir ni pío. Sí. En 48 horas el tipo lo pusiste patita en la calle y le hacía un juicio y lo metés en cana si se mandó un moco. Acá no, porque el tipo te pega con los votos en la jeta y las encuestas, yo dudo de las encuestas, porque muchas encuestas no lo daban a este pescado para presidente y terminó siendo. No. ¿Viste? Entonces las encuestas las hacen en función de quién pone la mosca. Exacto. Sí. Se para y dice, porque el 17.000%, por el 40%, cosas que no las puede. No puede venir nadie, no. Porque hace el principio de la humanidad, no sé qué, está bien ahí vivo, no hay un registro, ¿qué me estás diciendo? Claro, sí. No, lo que es real son los números que ahora se manejan, que hay, ¿viste? O sea, sobre la caída de la economía, sobre la... por ejemplo, ¿viste que dicen que ya de los últimos 26 años es el consumo de carne menor que se registra? De los últimos 26 años. O sea, uno dice, bueno, pero se han hecho vegetarianos. No es tan así. El tema es que al precio y la poca plata que gana la gente, porque viste que están viniendo las boletas de luz, de gas, de esto, del otro, todo va con aumento y los bolsillos no aguantan. Pero no necesitas hacer ninguna matemática para eso. No. O sea, es muy sencillo, boludo. Si vos pagabas 50 pesos de luz y ahora pagás 150, si vos pagabas 30 pesos de gas y ahora pagás 220, si va al almacén y un kilo de cebuco lo pagaba 30 pesos y ahora lo pagás 300 y cobrás lo mismo que hace 2 meses atrás, no cierra. No necesito que venga ningún especialista en nada para explicarme la realidad. Exacto. Sí. ¿Viste? Escuchame, estamos viendo lo que es un tipo, vos tenés que tomarte un colectivo para irte a trabajar a Bolsón, me estás diciendo que era 3.000 pesos al final. Viste, desde Epuyén, la zona del lago, hasta Bolsón, 3.400 pesos. O sea que ya estamos al precio de Buenos Aires. 3.400 pesos. 3.400 para ida y 3.400 a la vuelta. Sí. O sea que estamos hablando de 6.800 pesos. Si vos vas a la mañana y volvés a la tarde. No vaya a ser que trabajé horario comercio porque ya está. Olvídate, bueno. No, quedate en Bolsón. Quedate en Bolsón, comete un sanguchito en una esquina. Sí, no. ¿Viste? Si te da para el sanguchito. Cagaste de frío. Sí. ¿Viste? ¿Cuánto sale un sanguchito a medio pelo? Y debe estar otra 3 lucas. Ponele barato, estás comiendo barato. Sí. O sea que ya tenés casi las 10 lucas. Tenés 10 lucas día. Por día. Bueno, hagamos cuenta que trabajás 5 días a la semana. Sí. Estamos hablando de 20 días al mes. Sí. ¿Son? Tenés 10 lucas, serían 50 lucas a la semana. Sí. 50 lucas en 200 lucas. Así nomás. 200 lucas en moverte y en comer. Y en comer. Ese sanguchito. Ese sanguchito. Sí. Y ahora decime, ¿cuál es el sueldo promedio en la comarca? Mirá, el sueldo promedio, por lo menos lo que se manejan las estadísticas, son 350.000 pesos. Ponele 400. 400. O sea, bueno, vos estás laburando por 200 lucas. Sí. Y hagamos de cuenta que no pagás alquiler. Sí, que vivís con papá, mamá. Claro. No. Ponele que la casa es tuya. Ah. De un ranchito. Bueno. Y hagamos de cuenta que tenés gas, luz y agua. Sí. ¿Cuánto tenés de servicio ahí? Más de 100 lucas. Ponele que 100 lucas. Claro. O sea que ya te quedan 100 lucas. 100 lucas para vivir. Para comer. Olvidar. No te compré un par de zapatillas. No. Yo tengo la mía, no voy a dar la marca porque no me pagan. No. Que son las más baratas del mercado, sale 35-45 mil pesos. ¿Sabes? Claro, olvidate. O sea, un par de zapatillas ese menos comé. No. O sea que... No necesito que venga ningún profesor de matemática a explicarme, ni estadista, nada. De que estás en la ruina. Estoy en la ruina, sí, lo vivo permanentemente. Sí. ¿Viste? Sí. Sabés que hoy acaba de salir una noticia que dice que, por ejemplo, ya el 57% de la población ya está pagando con sus ahorros las deudas. O sea que es plata que tenía ahorrada. Viste que antes decían, uy, no puedo comprar dólares, no puedo comprar dólares, no puedo comprar esto, no puedo comprar el otro. Bueno, ahora sí. Ahora están vendiendo los dólares y teniendo esa plata que tenían ahorrada para pagar la tarjeta. Para pagar, sí. La tarjeta, sobre la todo. La tarjeta y los diferentes consumos. Uh-huh. Otra noticia. Viste que ahí ya hay un mayorista que acepta dólares. Sí. Bueno, ¿sabés qué mayorista es? Ya hoy, ya dijeron el nombre, así sí, que lo podemos decir. Sí. El Diarco. Diarco. Y acepta cualquier tipo de dólar. Arrullado, aplastado, cabeza aplastado, grande, cabeza chica. Lo que sea. Menos amarillo. Sí. Menos amarillo cualquiera. A 1.400, porque sí, según dicen, el dólar va a pegar un salto. Lo dijo, yo no lo quiero hacer publicidad, pero lo dijo un político peronista. Sí. Sí, cuando el dólar estaba a 1.300, si se está a 1.500, compre ya. Claro. Va, compre ya. Y estaban dando el número. El dólar lo está frenando. Lo está 1700, frenando porque quiere sacar claro, el mercado. Bueno, viste que la deuda argentina subió a más de 400.000 millones de dólares. Sí. Y según Milei, viste que no le da la maquinita, que esto, que el otro, pero en realidad nos está endeudando, pero hasta el moño. Y bueno, dicen que el dólar se puede ir a 1.700, 1.800. Y no lo sabe llevar. Imagínate, claro, imagínate lo que van a quedar los sueldos. Imagínate que ahora un jubilado va a ganar, no llega a 300.000 pesos por mes. Mirá, yo trabajo para la universidad, hubo una reunión de paritaria y el ofrecimiento del gobierno fue el 5% de aumento. Ah, ¿por mes? Sí. Por este periodo, no, no. Ah, por el periodo. Por el periodo, no, de acá a fin de año. 100%. Olvidate, 5% no existe. No existe. ¿Qué no. 5% de qué? No, no, si cuando te dicen que la inflación es del 4%, yo no sé de dónde está, ¿viste? Porque yo no lo veo. No veo, no. El combustible aumentó la semana pasada, en una semana aumentó dos veces. Claro. Y ahora seguramente va a volver a subir. Y si liberan ya... Si ya liberaron el precio del gas, que es parte todo de un combustible. Claro, se va a liberar todo. Sí. Yo no sé lo que va... ¿Cómo va a seguir la sociedad soportando todo esto? La verdad que yo no... Y no yo creo que justamente volvemos a lo que comenzamos la charla. Sí. Esto va a estallar por el latido del mariposa y no por la marcha de la gente. Puede ser. Algo así va a ser tan inocente, si yo no podía creer que esto sea. Ahora, lo grave de esto, lo más grave sí, de esto, al no haber un liderazgo claro para dónde correr, sí, esto va a ser una anarquía. Va a ser lo que dijo Pallavicini, una revolución francesa en Argentina. Sí. ¿Qué fue la revolución francesa en Argentina? Pasaron a cuarto a justos y pecadores. Y sí, van a rodar varias cabezas. Sí, de bueno y malo. Esperemos que no sean las nuestras. Bueno, por eso te digo, de bueno y de malo. Capaz que la liga vos, capaz que la liga otro. Vos decís, no, porque fulano de tal, viste cómo era el tipo de la Inquisición. No, este era amigo de Pirulo. Este amigo brujo. Sabe, te queman en la hoguera. Claro. A la mierda. Y es porque es así. La gente cuando se espera necesita tener seguridad. Y cuando un pueblo no tiene seguridad, el rey de la anarquía y la anarquía... Es lo primero que me pasó, el líbido puro, cobra. ¿Viste? Sí, la verdad que el panorama es bastante sombrío. Lo que se ve me parece que es muy malo lo que viene. Muy malo. Ya es malo ahora, pero lo que puede desencadenar todo esto bueno, va a ser peor. Por eso yo creo que la sabiduría de la gente, cuando la gente se contiene, es porque cuando se descontenga... Sí. Hoy lo decía un periodista en un medio, escuchaba, decía... la gente se contiene porque no quiere que su hijo muera en la plaza, porque sabe que la sangre que se va a pagar es la del pueblo. Ah, sí, como siempre. ¿Viste? Es la del pueblo. Siempre. Ahora, cuando estalle esto, no va a haber medida. O sea, ahí te van a bajar un negro en un auto y lo van a colgar, aunque pensando, lo van a confundir con Pirulo y lo van a hacer de goma. Bueno, viste que la plata esta que está, que es lo único que largó el gobierno, que fueron esos 100.000 millones... que se lo dan a inteligencia, sí, no se sabe para qué es, pero yo creo que debe ser como para sostener en algún momento la necesidad de mantener el gobierno en pie. Claro. Para eso van a usar esa plata. Vaya a saber qué cosa es lo que te pueden llegar a hacer. Mira, yo te estoy diciendo una cosa. Primero, que ya se ejecutó el 80% de la plata que ellos pidieron, de los 800.000 millones, ya se ejecutó el 80%. Ah, ¿sí? Y todavía Todavía la Cámara de Diputados no lo trató, ni está, no. ni está la comisión que lo va a controlar, no hay nada. Pero ya la ejecutaron. Ah. O sea, no sé si se la gastaron, pero ya la tienen. Claro. Ahora, da la casualidad que cuando la plata empezó a circular, apareció la de Fabiola, empieza a aparecer un montón de información. El teléfono de Alberto, sí, con la mano, que lo tenga, va a salir, sale oro. Ese teléfono vale oro. Claro. Porque la justicia agarra durante el teléfono y dice, che, no sé qué habló acá. Ah, mirá acá. Che, Leonardo, tengo varias llamadas tuyas con Alberto. ¿De qué? Claro, ¿de qué hablaste? No, no, sí sé que de qué hablaste. Ah, no, ah, ya queda registrado. Entonces, si no querés que no hable, te sale tanto y casi nunca llamo a la boca. Claro. Porque por ese teléfono hasta Milei pasó. ¡Apa! ¿Viste? ¿Sabía lo de Milei? Sí. Milei lo llamaba a Alberto para preguntarle qué hacer con Fátima. Ah. ¿Cómo sacársela encima? Daba... consejo de corazón. Ah, oh, mirá vos. Albertito por teléfono. Ah, ¿viste? Claro. No solo el otro le dijo, che, yo te mantengo al perro si te va en cana. Ay, varias cosas más. Si no, en un diálogo le decía que si subir o no subir el F-16. En un momento Alberto le dice, che, dejá de llamarme, Milei, yo no soy tu amigo. Claro. ¿Cómo se equivocó el petizo ahí, eh? Sí. Porque le tengo que haber dicho, sí, somos amigos, ahora capaz que lo sacaba. Exacto. Ahora está más adentro, ahora que lo va a llamar. No. Pero varias conversaciones han tenido por teléfono. Le daba consejo, Alberto le daba consejo a Milei. Consejo del corazón. Del corazón. Mi madre. Del corazón. ¿Y ahora quién lo aconseja el zapallo este? ¿Y Macri? Ah, Macri. Digo yo. Ah, Mauricio. Mauricio tuvo una cena ahora, una reunión, no sé si una cena, porque este loco no quiere comer con gente, tendrá miedo por el veneno. Ah. Pero tuvo una reunión íntima con Macri. Este fin de semana. ¿Vos te referís a Milei? Milei, sí. Milei con Macri. Milei con Macri. No sabía nada. Una reunión íntima. Íntima, así de ellos dos. Sí, sí, solitos. Ellos dos. Cara a cara. Cara a cara. Face to face. Sí. Solo. Solano Lima, ambos. Mira. Mesita, velita en el medio. Y listo. Y comieron. Perdice. No, comieron milanga, pero sin papa frito. Ah, sí, con puré. Milanga con puré comieron. Y hubo una reunión con ellos. Por eso también dicen que están encontrando un arreglo, porque sí, más allá que Macri se haga el macho y que maneje lo que maneje, está muy preocupado por el hijo, ¿no? Y esa es la mejor carta que tiene Milei, porque Milei lo sale a bancar al hijo. Claro. Y el hijo es la soga con que le aprieta el pescuezo Milei a Macri. Ah, puede ser, ¿viste? Puede ser, sí. Y el salvarlo a Macri tiene un precio que, según muchos dicen, que se llama la Vicky. Ah. Por eso la Vicky no cada vez aparece menos, porque están cerrando todas las puertas. Le están cazando a la gente la Vicky y la están dejando fuera del circuito. Sí, bueno, viste que esta última semana nos habló casi de los trolls. Viste que siempre salía, sí, viste, a decir, a hacer su no, los están carneando. Su pantomina. Bueno, no están saliendo. O sea, si están operando, están operando muy en silencio, muy en la oscuridad. No, no, no, no están operando porque la operación ya está armada. La operación fue toda esta semana, Alberto y... Claro. Sí, pero todo esto llega a su fin. Y vendemos las joyas de la abuela, sí, pero ahora sí, están vendiendo las joyas de la abuela mientras vos estás preocupado cómo le quedó el ojo a Dylan, ¿viste? Claro. ¿Con quién va a dormir Dylan la próxima noche? Y si Alberto va en cana. Entonces, como está preocupado eso, fíjate vos que la periodista que le va sacando la información a la Yañez, sí, que es española, pertenece al Yunque y al Vox, a toda la parte derecha. Claro. ¿Viste? Y la prepara la mina, le hacen tirar la lengua y van tirando de acuerdo al tiempo. Entonces vos fíjate lo que hoy pasaba al profesor, sí, el licenciado, el investigador, este periodista. Vos ves un cartel de media página que explican cómo Alberto le pegaba a la Yañez, arriba una viñeta que decía Milei te cuida el perro, y un cuadrito chiquitito con letra muy pequeñita que decía otro embarque más de oro. Otro embarque más de oro. Sí. Se van a privatizar los embalses, sí, ¿viste? Bueno, viste que la última salió también de la famosa esta Futalefu, que ya parece que la empresa esta de Aluar, la de, ¿cómo es? Aluminio. Va a generar su propia energía. que no sé en cuándo, porque para generar semejante cantidad de energía que es la que necesita para la fabricación del aluminio, no sé dónde la va a sacar, porque ellos, según ellos, dicen que van a invertir y todo eso. Yo no la veo, porque las grandes empresas, por ejemplo, acá en la Argentina, siempre la ha hecho el Estado. Las grandes inversiones. Las inversiones, o sea, en esas empresas. Ahí tenemos el caso de la famosa Somisa, que ahora, ¿de quién es? De Roca. Claro. Pero que es Techín. Pero Somisa fue siempre del Estado. Sí. Y así como tantas otras. Bueno, viste lo que dijo Roca, ¿no? Sí. Que se siente defraudado por Milei. Ah, bueno, pobrecito. ¿Qué le había permitido? Que tenía mucha expectativa con Milei y que Milei no está cumpliendo. Ah, bueno. Y claro, si le está empezando a rifar las empresas con otro. Porque una cosa es que el monopolio lo haga conmigo, otra cosa es que el monopolio lo haga con otro. Claro, sí. Y aparentemente el monopolio para otro. Va a cagar hasta la empresa argentina. No, es que más de uno. Vos fijate en las últimas reuniones salieron a decir, hasta ese que está en la parte de comercio, que sí, que no se está moviendo, pero ellos están viendo un buen horizonte, como le dicen ellos. Y en realidad, yo el horizonte, no sé dónde lo ves. La empresa Horizonte, la que me trajo colchón. Debe ser, viste, la de transporte. Pero no hay nada que uno diga, bueno, sí, ahí está. Esa es la buena, esa es la frutilla. No. Lo mismo que lo que pasa con la justicia, con los reclamos, sí, y con todos los aspectos. Y hablando de justicia y reclamo, sí, estamos muy pasados con el tiempo, pero yo tengo una nota ahí, le quería hacer escuchar sobre un diputado trotskista que salió a respaldar la lucha de Palestina y automáticamente en la Argentina le hicieron una causa. Mira, no escuchar? Se puede hablar de eso. Ahora sí lo voy a escuchar. No, no se puede hablar. Esta es una de las decenas de marchas en apoyo a la causa palestina que se hace presente frente a su embajada en Buenos Aires. Movilizaciones con un gran apoyo popular, pero con baja presencia de legisladores. Bueno, ¿por qué venir hoy a la puerta de la embajada de Palestina? Sí, porque creo que es un deber de todos los que creemos que no podemos permitir más genocidios, limpieza étnica, apartheid en el siglo XXI, hay que estar con el pueblo palestino que lo está sufriendo. Bueno, no permitir limpieza étnica ni apartheid y denunciar el genocidio. Bueno, decir estas cosas en la Argentina te pone en la mira de toda la cacería judicial que operan estos desgraciados. Miren. Por dichos como este en sus redes sociales, el ex diputado Bodart sufre una persecución judicial impulsada por la Asociación de Delegaciones Israelitas Argentinas, conocida como la DAIA. Cuando asesinaron en el año 2022 a una periodista de la agencia de la red Al Jazeera, cuando la asesinó el propio Estado. Encima, fíjense, este que están viendo acá es el abogado de Bodart. ¿Cuándo la DAIA le hace una causa por antisemitismo? Por denunciar que asesinaron a la periodista de Al Jazeera, que este caso fue súper conocido, hemos hecho un programa especial hablando de ella. O sea, en Argentina no se puede denunciar el asesinato de un periodista que estos tipos te hacen una causa judicial. Miren. Alejandro sacó su repudio al asesinato en distintos tuits. En forma casi, te diría, inmediata, porque están la DAIA, está la propia fiscalía haciendo como patrullajes cibernéticos. En forma inmediata salió la respuesta de la DAIA diciendo que lo iba a demandar y a denunciar por antisemitismo. Compareciendo en el juzgado de primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas número 8 de la ciudad de Buenos Aires ante la jueza Natalia Molina, Bodart reivindica sus palabras. Ahora, fíjense la soledad, ¿no? Porque yo no simpatizo con las ideas ni con la trayectoria política de este hombre, pero al tipo le están haciendo una causa por persecución y son 5. Y que está Sebastián ahí en su tarea titánica monumental de ser el único periodista en la Argentina que está cubriendo esto. Que me tiene a mí como imputado a través de una acusación de la DAIA de antisemitismo por apoyar al pueblo palestino. En realidad es una acusación completamente infundada que intenta coartar el derecho de opinión. Una causa que demuestra al mismo tiempo un intento de amedrentamiento contra dirigentes políticos. Yo lo que creo es que la actividad en particular que está desarrollando la DAIA con todas estas persecuciones es intentar colonizar al Poder Judicial precisamente para que le responda a este bozal que quieren instalar. El intento es hacer que todos los que estamos detrás de la causa palestina, ya sean dirigentes políticos, sociales, nos callemos y por lo tanto tengamos miedo de ir a un juicio. No lo van a lograr porque es tan grande la causa, estamos hablando de un genocidio, que vale la pena todas las consecuencias que haya que pagar para defenderlo. Usted está sintonizando La Nueva Forja, un collage de informaciones del pensamiento nacional. Bueno, en todos lados se cuecen habas, ¿eh? Sí. Nos estamos yendo, lamentablemente el tiempo es tirado, creo que nos pasamos, pero tenemos la palabra de su amigo, nuestro querido amigo, suyo, mío, ¿no? No te querés hacer cargo de tus amistades. El señor gobernador Ignacio Torre, hablando sobre el RIGE, no es una mentira, dijo. No, vienen grandes inversiones. Hay mala gente que dice que el RIGE es malo. Sí. Malo, nene, tutu, caca, sí. Nene. Pero sí, bueno, sí, vamos a ver lo que dice nuestro mérito gobernador y nos despedimos. Hasta la próxima será, ¿no es cierto? Ahí, ya la queridos sí, oyentes, sí, Dios quiere, comarcales, no, provinciales y también nacionales. Y nacionales, sí, ¿y por qué no sí, internacionales? Sí. Siempre los otros chilenos no te escuchan. Sí, capaz. ¡Capo! Bueno, chaucito, bueno, chau. Será hasta la próxima. Salve, que estén bien. Sí, de hecho ahí ya... tres inversiones importantes, una no está en el marco del RIGI, después que es en materia de hidrocarburos, con la empresa PECOM, que se va a radicar en la provincia, una inversión de más de 150 millones de dólares, y después tenemos un proyecto muy interesante de energías renovables, estamos hablando del Escorial, que es un proyecto que se habla hace muchísimos años, y ahora con este marco normativo vamos a poder avanzar, y ayer hablaba con la gente de Aluar, que están interesados también en hacer una inversión muy importante para poder ser autosustentables en materia energética, que bueno, también gracias a este marco normativo vamos a poder avanzar cuanto antes. En realidad hubo algunas manifestaciones que fueron totalmente malintencionadas, porque la ley aclara en el texto claramente que no deroga la 5001, así que no son eso, manifestaciones malintencionadas. Cualquier discusión que este gobierno dé la va a dar de cara a la gente y no bypaseando una ley que hoy está vigente a escondidas como han hecho otros gobiernos. Y en esta ley que se aprobó en ningún momento se discutió derogar esa ley. Chirrigue, hablamos de sumo. Chau. We don't want no more war. that door.